Carlos. También a la izquierda, Harris. Muy buenas tardes. Como siempre, a mi derecha, David. Muy buenos días, tardes. Y en cabina, Alex. Hola, buenas tardes. Te creo que se olvidó de darle a grabar al podcast, por cierto. Pues sí, empezamos ahora mismo a grabar hace unos segundos, así que lo siento, chicos. Con lo bonita que me quedó la presentación de este nuevo. Con lo bonita que te quedó. Podemos empezar sin recordar a nuestros patrocinadores, APP Informática en el paseo de la ronda número 7 con número de teléfono 981-897-854. También al baúl de los recuerdos, calle Riego de Agua número 17 en La Coruña con número de teléfono 981-2021-27. Y tampoco podemos empezar sin recordar nuestro blog www.crossover-fm.es y nuestro foro, desde donde podéis comentarnos en directo en un post que pone ¡en el aire! Y que os doy la dirección crossoverfm.foroes.net. Y eso, también podéis comentar cuando no estemos en directo, porque hay que darle vidilla al foro. Y además este año quiero pedir a todos aquellos que nos estén escuchando, tanto en podcast como en directo, que no dudéis en entrar al foro y hacer vuestras peticiones para lo que queráis que hablemos aquí en Crossover. Esos intereses que tengáis, cosas que no estáis muy seguros de cómo funcionan, nosotros intentaremos solucionar vuestros problemas o vuestras dudas o lo que sea que nos digáis. Antes de empezar con las noticias, deciros que ha acabado el CES 2010. Traeremos trayendo novedades a lo largo de los próximos programas sobre las novedades tecnológicas que se han presentado en una de las mayores ferias de dispositivos que hay, bueno, de gadgets y nuevas tecnologías en general, donde ha habido cosas bastante sustanciosas, como venía comentando con Harris, esos televisores 3D conectados a los nuevos sistemas de ATI. Pero bueno, empiezo yo con las noticias, y es que el efecto 2000 en el 2010. Parece ser que el efecto 2000 ha llegado tarde a nuestros vecinos germanos, ya que desde principio de año más de 30 millones de usuarios de tarjetas de débito y crédito no han podido utilizar su tarjeta, ya que el chip electrónico que incluye no han llevado muy bien el cambio a las dos cifras del año que acaba de entrar. Yo, en lo personal, creo que es un poco triste es que se haya llegado hasta este punto, pese a que sea un pequeño ramalazo del efecto 2000, esto debería haberse previsto y planteado hace mucho tiempo. Tuvieron 10 años para anticiparse, ¿no? Exactamente. No sé cómo les cogió el toro por los cuernos, así como... Desastre. Pero bueno. El Magic Mouse dobla la cuota de mercado de ratones Apple. Pues como ya os pusimos en el foro un vídeo sobre el Magic Mouse y hablábamos de él, sobre sus características, y una de las negativas era el costar 69 euros, y también que dicen que es bastante incómodo para jugar. Esto no le ha privado de que el crecimiento de los ratones Apple haya sido un 10%, y solo ha superado en Estados Unidos en el mes de noviembre por ratones de Microsoft y Logitech. Cabe destacar que en este recuento no se cuentan las unidades que van con los iMac de 21,5 pulgadas y 27, lo que para mí es un mérito mayor, porque evidentemente si no cuentas esos ratones y doblas la cuota de mercado... Da igual, pero Nintendo cuenta las Wii Sports que se venden con la Wii. Así que... Normal, porque es que si no, tampoco vende, no tendrían cifras. A mí me flipa que ese ratón haya vendido tanto, pero me parece bien que... Bueno, era curioso. A ver, a mí lo que me sorprende es por su elevado precio. El ratón en sí es una pasada. ¿Cuánto era que costaba? 69 euros. Sí, me parece, es verdad, no me acordaba. Pero aún así, hay ratones que venden muchísimo y valen más de 69 euros. O sea, el mundo de los ratones que veremos próximamente en Crossover, la verdad es que vende bastante, sobre todo en el sector gamer. Y bueno, un ratón con estas prestaciones, la verdad es que no me parece raro que venda tanto. Ya, pero claro, lo que decía yo es que dicen que es bastante incómodo para jugar, o sea, que el sector gamer no creo que se enfoque en Magic Mouse. Y la verdad es que de momento, si no tenías un Mac, no podías sacarle todo el partido al propio Magic Mouse. De hecho, yo creo que eso es la gente de los Mac, los maqueros, que dijeron, oh Dios mío, hay que ir allí. a comprarlo. No, aparte hablamos de cifras de Estados Unidos, donde el ordenador, o sea, el Mac tiene mucha tirada. Sí. Bueno, siguiendo con las noticias, empezamos con Nvidia. Y es que tras un largo periodo de vacaciones, finalmente se ha mostrado físicamente Fermi, la tan esperada tarjeta. Concretamente se ha mostrado el modelo GF100 y esta vez funcionando. Como sabemos, Nvidia ya mostró Fermi en octubre en unas fotografías un tanto polémicas, pero no se sabía si era una maqueta, más bien, no se sabía si era operativa esa tarjeta que mostraron. Ahora parece que se sienten más cómodos para mostrar esta tarjeta, y lo curioso es que han mostrado imágenes con el equipo montado, abierto, para que se vea que está funcionando, y pasando el benchmark Unigine Heaven, que es, recordemos que es DirectX 11. El tema, no se han mostrado números, no han dejado ver las puntuaciones de ese benchmark, ni han mostrado números técnicos. Lo que sí se sabe es que en cuanto al consumo de energía, va a ser una animalada, va a consumir una media de 300 vatios, que es aproximadamente lo que consume ahora mismo la tarjeta gráfica más potente del mercado, que es un sándwich, recordemos, la de 5970, de la cual hablamos en especial de tarjetas gráficas. Aquí hay un problema, evidentemente, mono GPU. Estamos hablando de las tarjetas mono GPU de Nvidia, que van a consumir eso. Es una animalada, pero bueno. Mono GPU, es esa tarjeta. Entonces cuando saque un sándwich, un sándwich, por ejemplo, mi fuente de alimentación de 550 vatios no va a valer. Yo tengo una de 600 vatios. Pues no te va a valer tampoco. ¿Qué iba a decir? Esto es lo mejor del mundo. O sea, Sony y Nvidia son lo mejor del mundo. O sea, yo estoy contentísimo. O sea, Nvidia es Dios. Y cuando salga a la venta este modelo, va a follarse a ti. ¿Tú qué tienes? Acciones en la FNOS o algo así, que te interesa que la gente consuma. Bueno, le tengo cariño, básicamente. A mí lo que, o sea, decir, esta vez es verdad, ¿no? No vendrá nadie desmintiendo que esas son filtraciones y que no es verdad, o que se descubra que las imágenes son mentiras. Siempre habrá alguien que lo desmienta, siempre, siempre. Pero de manera oficial, quiero decir. Decir que el tema de Nvidia está teniendo problemas. ¿Por qué? Por el tema de que la gente se está empezando a, digamos, a quejar, ¿no? Bueno, evidentemente hay los fanboys de Nvidia, como David. No, en serio. Hay los fanboys de Nvidia por los múltiples foros y tal, que bueno, lo defienden a capa y espada. Pero es que los usuarios medios están empezando a quejarse. De hecho, te comentaba Alejandro el otro día en los foros, en varios foros de hardware, que la gente no las ve como todas consigo y que piensa en gran medida que Fermi puede ser un fracaso. ¿Opina? Es que yo creo que Nvidia les han pillado de imprevisto, vamos. Han tenido que acelerar un poco el proceso de la nueva gama de tarjetas porque ATI ya ha sacado toda la carne en el asador. Y eso les ha jodido, hablando mal y pronto. El tema es que el proyecto de Fermi es un proyecto que lleva bastante tiempo, pero es que es un proyecto tan ambicioso, según se dice, ¿no?, que lleva mucho tiempo de desarrollo. Y ahora Nvidia se encuentra con que, salvo por Tegra 2, que digamos que es lo nuevo que tiene y lo que puede sacar de las castañas de fuego, no tiene un modelo gráfico DirectX 11 compatible y todo este tema. Nvidia ahora mismo está jugando contra reloj. Por eso no muestra, creo yo, números ahora mismo. No muestra las cifras de los benchmarks y demás, porque imagino que estarán viendo a ver si lo mejoran para que no se lleve un chasco a la gente ahora de base. Yo creo que tiene razón David con... Perdón, que te interrumpí. ¿Qué iba a decir? Sí, bueno, sigue tú. Yo iba a decir que Nvidia ya tuvo dos fracasos. Bueno, tuvo uno muy grande en su historia con las gráficas, que fue la serie 5, que fue un desastre completo la serie 5, y que podría repetirse la historia, ¿no? Digamos que la serie 5 también se lanzó demasiado pronto, tarde. O sea, fue una cosa que se hizo para hacer frente a ATI, no con las garantías suficientes. Y las prisas nunca son buenas consejeras. No, pero de todas maneras, el tiempo pasa y tiene que hacerse, claro, algo ya. Y además, Tegra 2 realmente no está pensado para lo que es el consumo de... No. O sea, para... Está orientado a otro mercado, no al mercado gamer o para videojuegos más clásicos. Está más bien para cosas portátiles como PCs y móviles. Que se hablaba, bueno, Tegra 1 ya está integrado en algún móvil. Yo creo que Tegra no es el arma con la que debe atacar Nvidia. Joder, Tegra, macho. Tegra 2 es una hostia, eso es cierto. No, pero es que Tegra 2, o sea, la salida que tiene Tegra 2 ahora mismo en el mercado tal y como están las cosas, tal y como, o sea, después de haber jodido, haberse jodido a Atom y después de Tegra en general, tiene grandes posibilidades. Las cifras técnicas de Tegra son la hostia y hay, se rumorea que hay muchísimas compañías interesadas, como por ejemplo Nintendo con una nueva, ¿no? Exactamente, una nueva portátil. Sony también se habló por ahí de que podría estar interesado en Tegra también. Y tenemos ahí un sector muy fuerte, ¿eh? Sí, de hecho, es que yo lo que digo es que sí, que Tegra es la hostia, pero que está pensado para otro tipo de mercado. De hecho, Tegra 1 ya fue impresionante y Tegra 2 se supone que es el doble de mejor. Y Tegra 1 ya conseguía reproducir vídeo en Full HD desde un móvil. O sea, que no estamos hablando de tonterías. Pero bueno, habrá que esperar, no sé si alguien quiere defender algo más de Nvidia. Yo ya sabéis que soy de ATI, entonces pues no quiero que Nvidia triunfe. ¿Qué programa más partidista tenemos, eh? Es flipante. Nada, que va, si Nvidia gana, pues no pasa nada, tampoco voy a llorar. Samsung muestra un ultra portátil con pantalla AMOLED transparente. AMOLED es el nuevo sistema LED que se está trabajando para sustituir las pantallas de LED que conocemos todos ahora mismo, ¿no? No es un producto comercial exactamente, pero Samsung ha aprovechado este CES 2010 para mostrar las posibilidades de la tecnología AMOLED. Este tipo de tecnología, aunque poco práctica en un portátil, ya que realmente estás viendo a través de él y pues es complicado de jugar, por ejemplo, tienes que jugar contra, es como si tuvieras un proyector. Aunque eso, los portátiles no sean algo muy práctico, son la muestra de que lo que nos depara en un futuro aprovechando esta tecnología para desarrollar al máximo entornos de lo que ya hablamos aquí alguna vez, que es realidad aumentada. Estamos hablando de que pantallas transparentes y casi flexibles van a suponer un cambio en la tecnología tal y como la conocemos, ya no solo en portátiles o en tal, sino por ejemplo en lo que decíamos antes de libros electrónicos. Pantallas translúcidas, ¿o? Exactamente, con un nivel de translúcido, creo que rondaba el 40%, 45%. Veías, es decir, tú veías manos a través de la pantalla. Veías la pantalla en un entorno Windows y sí, hacías así y veías lo que estaba al otro lado. Tienes que usarlo en una habitación oscura, porque si no, no ves nada. Es como un espejo, un espejo no, un cristal. Es como si esto fuese un cristal. Si tú estés en el PC y yo estoy detrás de ti, ves lo que hay en la pantalla y me ves a mí. Sí, eso es para la gente que ve la televisión mientras vicia, ¿sabes? Joder. Así puede ver. A ver, ya de todas maneras no es un modelo, en principio no es un producto comercial, no es algo que se vaya a sacar al mercado, pero que sí que lo hicieron en plan para mostrar lo que eran capaces. Lo que eran capaces, o sea, que enseñaron la polla, básicamente. Básicamente, pues lo que hicieron porque, en fin. Nada, yo espero ver pronto cosas más interesantes con esta tecnología, que ya se empieza a mostrar. Yo el año pasado hubo alguna cosilla, pero este año ya empieza a llegar ya a términos más sustanciales y más importantes. Amazon vendió en Navidad más libros electrónicos que de papel. Los principales factores que se apuntan para que haya sucedido este hito es que ha vendido muchos lectores durante el último trimestre del año, la llegada de sus propios lectores para el iPhone y los ordenadores, y además que es muy fácil usar el Kindle y su tienda de libros. Aparte que el precio de los libros electrónicos es más asequible que el de los de papel. Y las prestaciones de los libros electrónicos pues son como un libro de papel. Curioso que se empiecen a vender más este formato. Ya lleva unos años en crecimiento, si no me equivoco, pero este año fue el más bruto que tuvo, ¿no? Es lo que hablábamos aquí, que parece que va a llegar un punto, sustituir al libro de papel no creo, pero sí que cada vez va a cobrar mayor protagonismo y yo creo que la única barrera que le separa ahora de llegar a una cuota mayor de mercado es el precio de los propios dispositivos. Pero de todas maneras, a pesar de eso, no se publicita mucho sus sistemas. Quiero decir, tú vas a una librería y tienes libros de toda la vida, pero no hay mención alguna a estos libros electrónicos. Pero es porque estamos en España. Bueno, ya, esa es la respuesta más clara, sí. No, o sea, aquí hablamos de Estados Unidos. Bueno, aunque Amazon vende a todo el mundo, sí, sí, hablamos ya. De todo el mundo, pero seguro que la mayor, esto se ha dado en Estados Unidos, o sea, la mayor diferencia, seguramente. Vamos, es lo que hablábamos, que aparte allí es un precio más asequible que para nosotros aquí, ya que la conversión es siempre un dólar, un euro, y aparte de que allí se gana más y todo, pero bueno. Ya. continuamos con más noticias de hardware. Y es que, buenas noticias para AMD. AMD ha distribuido 2 millones de GPUs DirectX 11. Pues sí, al parecer, tras relativamente poco tiempo, AMD ATI ha conseguido distribuir 2 millones de tarjetas Radeon HD serie 5000, recordemos, compatibles con DirectX 11, desde que se lanzó el modelo Cypress, bueno, ya sabéis, hace 3 meses. A mediados de diciembre, los envíos de chips DirectX 11 por parte de AMD ATI se estimaron en unos 800.000 unidades, y recordemos que TSMC, la, digamos, compañía que se encarga de la fabricación, ha aumentado el stock. Decir que sigue habiendo problemas de stock, no tan graves, ahora es posible comprarlas. Es decir, todo el mundo puede comprar ahora una ATI de esta serie. Pero le va bien a la compañía, le va bastante bien. Eso es un espejismo, un golpe de suerte, eso, cuando saquen Nvidia sus gráficas ya se acabará todo. Tienen que aprovechar ahora, si no. Pero decir que ATI está jugando bien sus cartas. Está jugando bien sus cartas porque en este tiempo, mientras Fermi sigue en desarrollo, está configurando su serie económica, DirectX 11. Y aquí hay muchísimo mercado. Las series que más se venden normalmente son las series económicas de ATI. Recordemos que en la serie 4000, 4800, 4700 y demás, se vendió muchísimo. O sea, ATI recuperó en ventas muchísimo dinero después del batacazo de la anterior serie, ¿no? Y tal. Yo creo que aquí estamos ante un momento muy bueno para ATI, que, bueno, dependiendo de lo que haga Nvidia, será mejor o peor. Pero yo creo que Fermi, pese a todo, no creo que incline la balanza a favor de ninguno. Yo creo que está igualado el tema. De todas maneras, es que a día de hoy no tiene competencia alguna ATI. Claro, por eso. O sea, y hombre, yo supongo que Nvidia, si ATI saca una gama económica, pongamos, para responder a su vez la respuesta de Nvidia, también Nvidia atacará con ello, ¿no? Yo creo que Nvidia está trabajando en varios frentes, no solo en las tarjetas de gama alta. Ha salido, por lo que comentas, una serie, digamos, entre comillas, económica de Nvidia. Se ha anunciado, es una serie que ha suscitado muchísima polémica por una simple razón. Se acaba de anunciar, son las diferentes GT300, serie GT300, GT310, GT300 tal. Bueno, pues esta serie, al parecer, hay varios modelos que son refritos de la serie anterior. Hay un modelo que es un refrito, ya se ha anunciado, de la GTX 260. Algo que a los usuarios, evidentemente, incluso a los fans de Nvidia, les estamos quedando. Porque desde la serie 8800, bueno, serie 8000 en general de GeForce 8, digamos, Nvidia lleva haciendo refritos y sin sacar nada nuevo. Esa gama económica. Claro, no, estaba hablando ahora. Es que la GTX 260 es una tarjeta muy buena. O sea, que sea de gama económica es una noticia muy buena también. No, será de gama económica cuando salga Fermi. El problema radica en esto. Que la ¿No sería una tarjeta de la gama Fermi entonces? Esa es tu crítica, estás diciendo. Claro, no es una, joder, no es una tarjeta nueva. Tiene sentido, claro. No es nuevo. Exactamente, sí. Y el tema es que incluso, o sea, teniendo en cuenta esto, tengamos en cuenta también la serie de ATI, la 5800, bueno, la serie 5000 en general, 5000 series. Bueno, pues en esa serie hay tarjetas económicas compatibles con DirectX 11 que superan ampliamente a las mono GPUs de la generación anterior. Es una crítica bastante razonable. El tema es que Nvidia tiene que demostrar con Fermi en este momento. Nvidia está jugando sus cartas, ¿no? ATI saca serie económica, Nvidia tiene que sacar serie económica. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que si no van a perder cuota de mercado. Recordemos que la serie 5000 tiene una ventaja de muchísimos meses con respecto a Nvidia, y que la gente se está acostumbrando a asociar DirectX 11 con ATI. Esto es un problema para Nvidia. De todas maneras, Víctor, mi experiencia personal con las gráficas es que muchas veces tarjetas de gama media-baja de una supuesta serie novísima, pongamos por ejemplo una 8400 GS. Sí. Esa tarjeta en teoría es de la serie 8000, pero realmente si la comparas con tarjetas de la gama anterior, por ejemplo la 7600 GT, es mucho peor en prestaciones la 8400 GS. Me refiero que no siempre es superior. Claro, no siempre. No siempre. Entonces hay que tener cuidado, que ver qué gama estamos hablando exactamente. De todos modos, claro, aquí entra el factor que hay que saber comprar. Y no os preocupéis, porque en Crossover, cuando salga Fermi, haremos una guía de compras para que sepáis lo que comprar. De todas maneras, a mí lo de los refritos, siempre ha habido refritos de cosas. Incluso ATI los ha tenido. Ya, pero cuando un refrito se prolonga no solo una generación, sino otra más, es que hay un problema. Ahí se nota que hay un problema, y ese problema de Nvidia que en este momento está trabajando para poder tener algo nuevo. Por ejemplo, los refritos de ATI también han existido, joder, desde siempre. Refritos de Intel, refritos de todo el mundo, ¿no? Pero es que el problema es cuando pasan de generación. Cuando pasan de generación, tenemos que pensar que algo no va bien, porque si no han mostrado algo nuevo, significa que tienen que tirar de lo que ya tienen. Aquí hay problemas. Es para sospechar. Pero bueno, a Nvidia hay que darle beneficio de la duda ahora mismo, y bueno, la verdad es que se esperan cosas de Fermi. De todas maneras, Víctor, no se puede interpretar esto como sencillamente relanzar estas gráficas más baratas. Me refiero a que lo normal sería rebajar los modelos antiguos y ya está, bajar de precio. Pero a Nvidia no, Nvidia hace un refrito. Yo creo que más o menos es lo mismo. El tema de los refritos es que los refritos pasan a ser parte de esa serie GT300 que venden como novísima. Es una estrategia comercial de Nvidia para venderte algo de antes como nuevo y que tú pienses que es nuevo. Lo hacen muchísimas otras compañías y es algo muy loable. En el mundo de los negocios no hay amistad, aquí hay que ganar dinero. Pero entonces, una persona que sepa como nosotros, no sabemos que no es algo nuevo realmente, pero claro, su atractivo claro. Es ese, que tiene la potencia de la gama anterior, pero a un precio mucho más bajo. De todas maneras, yo lo que creo es que esas nuevas tarjetas, esos refritos, van a estar orientados a portátiles prehechos que se pueden comprar en grandes superficies, que abaratan los precios. No. Y no. Pues, no, porque eso no sería mobile. No. Estamos hablando. No hablo de portátiles. Hablo de. Pues tú puedes ver muchos ordenadores por ahí que hacen casas, como ACD sí, y demás, que ya son hechos. En vez de ir tú y decir quiero esto, esto y esto, te sí. Compras un ordenador que tiene unas características y te ponen. Para la gente que no sabe, que es lo que más suelen enganchar de esta manera, que tiene una no sé qué tarjeta, que tiene 1024 megas y tal, y te lo venden así. Yo creo que está orientado hacia ese mercado de hacer ordenadores y vender en grandes superficies. Yo creo, Alejandro, que no, porque eso es, las gráficas que suelen vender con esos ordenadores son muy bajas, de gama muy baja, incluso integradas en placa. Y no creo que sea el caso de esta gama de NVIDIA. No, pero hay que estar a lo de eso que comenta Alejandro, porque el tema de series económicas, o sea, tarjetas gráficas económicas y tal, suele ser, como bien dices, el por lo que suele apostar, por ejemplo, Dell, ¿no? Entre sí. Otras muchas marcas, HP incluso, sí. En sus gamas económicas. Y aquí hay algo importante. Evidentemente, las tarjetas gráficas hoy en día son para juegos, no hay que engañarse. Nadie usa, bueno, muy poca gente usa las tarjetas gráficas para renderización de vídeo y cosas así, no, aquí es para juegos. Entonces, teniendo en cuenta lo que está durando esta generación de videojuegos y, bueno, de consolas y tal, y más o menos la calidad técnica de los juegos actuales, yo creo que va a ser un buen momento para comprar. O sea, va a ser un buen momento para esa gente que no haya podido comprarse un PC y demás, y pueda, bueno, invertir poco dinero en un equipo que le vaya a servir. Cuando salga Fermi, de todas maneras, supongo que volverá a saltar esta discusión sobre refritos y no refritos, pero debemos continuar con las noticias, que se nos viene el tiempo encima. Volveremos a retomar el tema cuando salga Fermi, probablemente, o en el próximo programa con otras noticias. Bueno, como ya estamos acabando la recta final de las noticias, no podía traer yo algo que no fuese de Google, y es que Nexus One tiene problemas. Recordemos que Nexus One es el móvil que Google desarrolló junto con HTC específicamente para Android. Pues ha salido en Estados Unidos y lo vende la compañía T-Mobile. Allí se distribuye así. En España no lo tenemos, pero podemos pedirlo libre por unos $540. Y al parecer, como todas las cosas que salen, tiene ciertos problemas. Da fallos de cobertura en redes 3G, en la pantalla táctil. Cosas, bueno, que más o menos se pueden entender como normales en un desarrollo de este tipo. No obstante, donde de verdad se muestra el gran fallo y el descontento de la gente es que el servicio técnico que Google previó no es exactamente lo que se esperaba para una compañía de ese estilo. Solo hay una manera de acceder a él y es a través de email. Y Google solo se compromete a que en 2 días, como mucho, te contestan a tu duda o a tu pregunta en el servicio técnico. En lo que es a reparaciones, el servicio técnico se lo rifan entre HTC, Google y T-Mobile. HTC dice que eso corresponde a Google, Google dice que corresponde a HTC y T-Mobile dice que corresponde a los dos. Entonces, tú tienes tu móvil de $540, recién comprado, te falla algo, ¿y dónde está el servicio técnico? Habértelo planteado antes. Y la verdad es que hay un gran descontento en cuanto a los usuarios se refiere por este movimiento de Google fallido, por lo que yo puedo ver. La verdad es que cuando un aparato es más la complejidad de un aparato es directamente proporcional al número de fallos que da. No sé, los móviles antes eran móviles, eran teléfonos portátiles y tal, se han convertido en sistemas multimedia. Sí. Y lo de hablar ya no importa prácticamente. De hecho, hablar es secundario en este, sí, tipo de cosas. Tú tienes algo que hace un montón de cosas que además te permite llamar. Punto. Exactamente. Pero bueno, yo por otra parte creo que ya sabéis que soy muy googlero, pero que se lo merece. Hala. Ahí está. Que pierda millones ahora con esto y que se lo haya plantado un poco mejor como hace con el software. Si quiere saltar al hardware, pues mira. Y se habla por ahí de que va a haber una especie de portátil táctil, como el que tiene Mac, que no me sale el nombre. Los reales. De momento no tiene ninguno. Está para salir también la tablet PC de Mac. La tablet PC, pues para competir con la tablet PC de Mac y... Y dicen que va a llevar Android, así que... Que de hecho decir tal PC ya es contradictorio, porque no es un PC, es un Mac. Da igual. Y bueno, pues eso, que se fastidie y que ahora que reconozca consecuencias. El sistema de reconocimiento facial de, de HP no funciona con gente negra. Así es. Es una noticia un poco... Me reí muchísimo cuando lo vi. Bueno, dentro de unos... De unos minutos os colgará Alex el vídeo en el foro, ahí en el post de En el aire. Y podréis ver el vídeo. En sí, el sistema este funciona que tú mueves la cara, o sea, y la cámara te sigue, la cámara de HP esta. Y en el vídeo se muestra un hombre negro mirando la cámara, él se mueve y eso no funciona para nada. Viene una mujer blanca y a ella le funciona perfectamente. O sea que. El vídeo está en YouTube para todo el mundo, pero os lo pondremos en el foro también. Bueno, Antonio, ya te comenté que cuando pasó esto, a los dos días respondieron, creo que empleados de HP. No es HP la empresa que hace la cámara. Sí. Y aparecían varios negros, como tiene que ser, moviéndose y la cámara se movía con ellos. Así que se supone que es un problema de ese señor. Ahora bien, la pregunta es, ¿por qué esa cámara en concreto no se movía con ese negro? O sea, ¿por qué? No sería cosa sentido. De iluminación. Es que yo creo que era eso. Habría que pensar también ya empezamos. Si los de HP iban con batas blancas. pero yo creo que es eso. Sí. Bueno, no, se ve claramente. Sí, es que aunque realmente no es cosa de iluminación, ahora que lo veo. Yo había visto, no me acordaba. Había visto el vídeo, perdón, y no me acordaba bien de cómo es el cómo era la iluminación del lugar, pero no se ve perfectamente. Esa cámara usa a ti, fijo, por eso va mal. Bueno, de todas maneras es una noticia curiosa y la verdad es que de no haberlo solucionado HP se hubiera llevado un gran golpe en su imagen pública, ¿no? ¿Os imagináis en los requisitos mínimos que te ponga no ser negro o algo así? Es que cuando salió una noticia se planteaban en plan, ¿qué pasa? En los laboratorios de HP no hay ningún negro que trabaje y se les haya ocurrido probarlo con él. Es que... Pero bueno. Seguro que si ya lo han solucionado tampoco. Seguro que actualizan. Y ahora por dar la noticia y ya está, ¿no? Pero ya sacaron un parche o algo así. Has dicho tú que funcionaba, no sé si... ¿Y ese parche qué soluciona? ¿El problema de los negros? O sea, esto es completamente absurdo. Yo aquí, noticia sensacionalista. Así te gusta crear polémico. Bueno, más noticias. Esta vez nos vamos a las consolas. Y es que se han se han anunciado datos concretos de Project Natal. Por fin Microsoft se ha dignado a dar información concreta sobre lo que será Project Natal, un sistema, según ellos, de control revolucionario, a ver qué es. Y que, bueno, la noticia es alta porque aparte de ser compatible con Xbox 360, será compatible con Windows 7. Se ha dado una fecha aproximada de lanzamiento, que se dice que podría ser noviembre de 2010. Y se han explicado pues algunas características como la precisión de dispositivo, entorno de software y demás. A modo de excepción, se ha explicado que el hardware de Natal ha pasado de ser toda una novedad como hardware a simplemente RAM. Me explico. Al parecer, Microsoft ha anunciado que debido a bueno, a causas que no ha querido destacar, lo que iba a hacer un procesador dedicado, en cuanto a, bueno, tema de refresco o algo así, lo va a hacer software, va a ser una compatibilidad por software. Lo cual pues ha dejado entrever algunas quejas entre los usuarios y demás, que esperaban pues un sistema especializado y todo eso, pero que sin duda se vea repercutido en su precio. Se hablan aproximadamente de 50 euros. No es nada seguro todavía. Lo que sí, bueno, explico más que nada de qué va a poner Natal. Para los que no lo sepáis, es un sistema de control que con el que no harán falta ningún tipo de mando ni otro dispositivo. Es un sistema de cámaras que capta nuestros movimientos y los traduce en órdenes para el juego o aplicación que tengamos en delante. Pues eso, ¿qué opináis del tema de que Microsoft haya recortado hardware en esto? Bueno, yo iba a decir antes que a mí Natal lo veo como una burda de intento de responder a Nintendo con la Wii, porque yo no sé cómo demonios vas a controlar un juego clásico. Bueno, clásico me refiero, clásico de los videojuegos comunes a día de hoy, por ejemplo, Gears of War. ¿Cómo vas a controlarlo con Project Natal? Yo sigo sin entenderlo, la verdad. Yo haré caso al señor Miyamoto, hace falta un mando para jugar. Aunque sea mínimo, pero hace falta un mando. De y todos modos, todavía no sabemos cómo va a ir enfocado el mercado de Natal. A lo mejor va enfocado únicamente a determinados juegos y tal. Es a minijuegos. Yo de todas maneras creo que eso lo que va a facilitar es que se, al no tener hardware, no va... O sea, son solamente pagas por el software, lo van a poder utilizar mucha más gente. No vas a tener que comprar algo dedicado para ello, ni para tu... Porque vale, el mundo de la consola está muy acostumbrado a tener añadidos a sus cosas, pero en el mundo del PC, tener que tenerlo de Project Natal más otros periféricos, pues es mucho más sencillo llegar a la gente con un software en vez de con algo también, un hardware añadido. Comprar, vas a tener que comprar lo mismo, vas a tener que comprar el Project Natal. Lo que hace es que funciona de otra forma. Todo el sistema de reconocimiento lo va a hacer por software, en vez de tener un hardware dedicado a eso. ¿Pero cómo hace eso? ¿Por software cómo hace eso? Necesitas un dispositivo que detecte tus movimientos. Pero es la propia cámara, pero lo hace dentro. ¿Una cámara integrada donde? ¿Una cámara cualquiera, del portátil o del PC? O... Claro, es que es eso. Así ya no vas a tener que comprar la cámara, sino que vas a tener que comprar solo el software para la cámara. Y te va a valer cualquier cámara que tengas. Si no, pero tienes también ninguna cámara... O sea, yo lo que saco es que también Microsoft sacará su propio dispositivo. Claro, es que Natal es un dispositivo propio. Pero es que, a ver, aquí todo estamos... lo que va a hacer es el procesamiento de la información. Pero es que la cámara no tiene que ser una cámara especial. Es una cámara que detecta movimientos y los reproduce. No vale cualquier cámara. O sea, es mi idea, vamos. Según se dice, o sea, la tasa de respuesta de... Pero el Natal va a ser de 30 fotogramas por segundo. Sí, sí. Entonces, bueno, aquí se nota que es algo de más calidad, ¿no? Porque la mayoría de cámaras web no tienen esa tasa de refresco. Pero en cualquier caso, lo interesante también de Natal, yo creo que es también tema PC. Porque en PC, recordemos que es una plataforma para la que se pueden hacer muchísimas aplicaciones. Una consola está limitada, dentro de lo que cabe, a juegos y, bueno, cosas en plan Facebook o cosas así, ¿no? Pero es que un PC te puede dar aplicaciones bastante más amplias. Y si el dispositivo cuesta finalmente unos 50 euros, como es posible que cueste, aquí hay futuro. Hay futuro, o por lo menos un referente hasta cierto punto en PC. No para juegos, necesariamente, sino para muchísimas cosas. Sí, sí. Estoy de acuerdo contigo. Y aparte, yo creo que esta reducción, digamos, o sea, hacerlo por software, en parte es para reducir coste y que pueda llegar a más gente. Y el punto negativo es ese, que va a funcionar a 30 frames por segundo, cuando en principio de la otra forma tendría mucha más potencia. De hecho, Antonio, Microsoft ha dicho que Natal en 360, o sea, software y cámara, podría superar los 100 euros de precio, que tampoco es precisamente barato para eso, o sea que... Es que 100 euros hace ya lo hace falta más y pues no sé exactamente qué se necesita para que sea óptimo el funcionamiento. Y bueno, aclarar que el dispositivo funcione a 30 frames no significa que el juego vaya a funcionar a 30 frames. Exactamente. O sea, es totalmente independiente una cosa de la otra. Yo quería comentar con respecto al tema de Nata, no, a este recorte de hardware que le van a hacer en... Bueno, aquí yo creo que puede haber un problema, y es el tema de los recursos que consuma Natal. Recordemos que algo que iba a hacer hardware lo va a tener que hacer software. Lo va a tener que hacer, por ejemplo, la propia Xbox o el propio PC. Yo espero que haga un sistema muy optimizado para que no se resienta en ninguno de los sentidos. Si no, vamos a ver juegos frameados, vamos a ver problemas. Nada más. Tío, Antonio. Creo que la diferencia se apreciaría solo si pudiéramos comparar un Natal por software y un Natal por hardware. Ya, ya. Una vez ya... Ya sea solo el de software, lo harán preparado para eso y lo harán de forma que no se resienta usando esa aplicación. ¿Que nos dará menos potencia? Pues puede ser, pero... Tenemos un comentario en el foro de Loctarius que dice, sobre referente al sistema de reconocimiento facial de HP, ¡qué movida! Ya podían haber testeado con más razas. Y ahora, un elfo. Y ahora que habéis mencionado el Project Natal, decir que también Microsoft, y bueno, el Project Natal también tiene problemas con reconociendo a la gente de color. Vamos, sí, también le pasa a Microsoft. Sí, sí, sí. Microsoft ya tuviera problemas con el negro aquel de Polonia, que le pusieran una cara de un blanco pegado. Sí, Microsoft no se llega bien con eso. Dentro de poco tachan a Microsoft de racista, en menos de nada. Es que sí, es que joder. Pero bueno, hay razas con las que no deberían testarse. Bueno, pues hasta aquí las noticias. Vamos a empezar. Bueno, no sé si alguien quiere comentar algo sobre Natal. Bueno. Pues vamos a empezar con el tema sonido y si ya les pone nuestra cuña para empezar esta sesión. Tecnología. Bueno, estamos aquí de vuelta y antes de empezar quiero decir, oye, para otro día no te vamos a dejar escoger la música. Que llevo escuchando durante todas las noticias. ¿Qué problema, tío, hay con esta música? Pues es un poco, a mí me raya, tío. Antes sonaban pajaritos. Demasiado chill out y relajante. Sí, es claro, son los pioneros de la música electrónica alemana. Sí, a partir de ahora deberíamos decir así las noticias para que todo sea mucho más lento y mejor. Bueno, para antes de empezar, recordar a nuestro patrocinador APP Informática en el Paseo de la Ronda número 7 con número de teléfono 981-897-854. Y bueno, iba a decir el número de teléfono de Quack, pero la verdad es que desde que me quitaron el cartelito. Te lo puedo decir yo si quieres, me lo sé de memoria. Por favor. Podéis llamar al 981-1670-00 extensión 2231. 981-1670-00 extensión 2231. Muchas gracias, Harris. Bueno, pues vamos a empezar a hablar del tema sonido, ¿no? Muchas veces la gente confunde cantidad con calidad. Así es que en boca de muchos se habla de sistemas doble digital con altavoces 7.1, 5.1 y similares que automáticamente se asocian con algo bueno. De la misma manera, esta tendencia nos lleva a engaños cuando nos enfrentamos a la decisión de comprar equipos de sonido que presumen de una cantidad de vatios sin precedentes y que a veces, en número, ya quisieran muchas salas de música o pubs. Como dije, mucha gente habla de altavoces 7.1, pero ¿a qué se refieren exactamente con eso de 7.1, ¿no? Pues se usan dos dígitos separados por un punto para clasificar los diversos tipos de configuraciones de altavoces. El primer número indica el número de canales primarios o altavoces que se usarán en nuestra distribución, mientras que el segundo dígito se refiere a la presencia de un efecto de baja frecuencia, perdón, o graves, es decir, el mítico cacharro más grande con un altavoz más tocho. Subwoofer. Subwoofer, correcto. En un sistema de este estilo, el número de altavoces lo que pretende es conseguir una sensación de sonido envolvente que mejore la experiencia del espectador a la hora de escuchar una película o música o jugar a videojuegos. Pero para que sea eficiente deben colocarse con un determinado orden. Si Alex irá poniendo poco a poco unas imágenes que deje en el foro de cuáles son las configuraciones correctas de altavoces y según él sea 5.1, 6.1 o 7.1. Las tres más usadas en general, pero las de 5.1 son las que más se usan en cuanto al mundo del PC. De comentar también que el 6.1 es de lo que menos se usa en este momento y que el 7.1 está cada vez más en auge porque están empezando a salir más dispositivos, que con soporte 7.1 y aparte de eso, más aplicaciones compatibles. Perdón por el ruido, es que tengo un poco de catarro. Sí, la verdad es que sí, sobre todo, o sea, el 6.1 de hecho se usó durante muy poco tiempo y el 7.1 está hoy en día casi en casi cualquier lado. ¿Existe una configuración mayor que la oficial? En cines. ¿Cuánto es? ¿De 10.1? ¿No? Pues mira, 2. De 10.1 eran en los viejos Yelmo. Creo que los últimos, el último Yelmo que abrieron aquí no lo sé, pero en Filmax sé que tenían una 16.1, una cosa así. O 16.2. Pero es que ahí ya también tienen más graves y más. Claro, por eso lo digo. Y más historias. Bueno, he de decir antes de continuar que básicamente para aprovechar este tipo de sistemas, de tanto 5.1 como 6.1, Oye, Alejandro, yo lo siento, sé que no es horario, pero esta música parece como si hombre masturbando. ¿Qué es esto, tío? La música. Es el disco Radioactividad de Kraftwerk. Lo siento, parecía. Vosotros que jugasteis al Skalker deberíais saber que ese ruido parece el de. Es que no hace falta los pitidos a este horario. Sí, yo de todas maneras creo. O sea, bajé la música lo suficiente como para escucharla. Hombre, listo. Os he escuchado vosotros bajitos, pero. ¿Qué pasa? Es que yo pensé nada. Qué fanáticos sois, ¿sabes? Si no, fanásticos, sí. Todo lo que se aleje de. A ver, pero coño, es que eso no es música, tío. Eso es un latido, está acelerado. La masturbación es algo muy bizarro. Es que de hecho yo pensé que lo estabas haciendo en homenaje a la retirada de Rocco y Freddy. Digo, esto está aquí. Pero vamos, que. Eso es de la sección cine, no te adelantes. Pero tenemos esa noticia. No, yo no la traje. Ver, porque pues la vamos ahora, no pasa nada. Y matamos a gente que sigue viva, no pasa nada. Es verdad que, por cierto, en el último programa vale, venga, lo hablamos después, en cine. La cuestión es que la gente muchas veces se confunde y piensa que tener un sistema 7.1 ya es la hostia. Pero no, todo lo que se introduzca para que se reproduzca en 7.1 debe tener, estar preparado, debe tener 7 pistas de sonido. Hay maneras de hacerlo digitalmente con la consecuente pérdida de calidad, ¿no? Porque de manera, bueno, lo que hacen de esa manera es simplemente utilizan filtros para mandar a cada altavoz la frecuencia que debería estar en él. Pero claro, haciéndolo, si ya grabas algo y lo divides las pistas desde el máster para que vayan a cada uno, va a ser evidentemente mucho más eficiente que si lo tienes que hacer después con la consecuente pérdida de calidad y otras muchas cosas que no afectan a la experiencia general. O para empezar, bueno, para continuar un poco, también decir que no hagáis caso cuando os venden 1000 o 2000 vatios, porque 1000 o 2000 vatios en una habitación cerrada os revientan los oídos, ¿vale? Sobre todo en ambientes domésticos, donde el espacio a cubrir es muy pequeño. 2 vatios en una habitación cerrada, 2 vatios reales, RMS, que es el valor que tenéis que, con el que tenéis que quedaros a la hora de comprar este tipo de cosas, son más que suficientes para una habitación, pues por ejemplo aquí mismo en este estudio, con 2-4 vatios tendríamos suficiente sonido para lo que hacemos y nos sobraría, y para escuchar música y alta. O sea, no hablamos de que va a sonar bajo, que es lo que mucha gente teme, no. Entonces ya cuando hablamos de 500 vatios reales, pues estamos hablando de una cantidad importante de sonido. Alejandro, supongo que lo comentarás más adelante. También hay que hablar de los estándares de sonido, o sea, Dolby Digital o DTS, que también es una diferencia. Bueno, realmente no hay diferencia entre DTS y Dolby Digital. Me pillas un poco. Bueno, vamos a ver, yo hablo de lo que sé. Los estándares de sonido más o menos oficiales de distintas empresas, o sea, es lo mismo DTS que Dolby Digital, básicamente. Exactamente lo mismo, no, pero como bueno, yo tampoco sé las diferencias, vamos a pasar bueno, el tema. Es que las diferencias exactamente yo tampoco las sé. Uno tiene más bajos o algo así, no sé, suena de esa forma. Yo he probado los dos y es lo mismo, solo que con otro nombre. Hay gente que se. Hay fanáticos del sonido. No, yo en su día lo fui. De hecho, también Dolby Digital tiene su alter ego para digamos, ignorantes, que es el Dolby Pro Logic 2. No sé si lo conocéis. Sí, pero no. Sí que lo conozco. Lo miré varias cosas cuando esto, pero no sé en qué se diferencia. Bueno, el Dolby Pro Logic 2, según tengo entendido, por mi experiencia en propia, es un sonido envolvente falso preparado para sistemas que no tengan conexiones digitales sino analógicas. Totalmente. Entonces, de acuerdo. Simula el efecto envolvente, pero una calidad un poco peor. Esa es mi experiencia personal y creo que es eso oficialmente. De todos modos, la diferencia entre DTS y Dolby Digital es básicamente pues que son dos tipos de compresiones diferentes de sonido. Sí, sí. O sea, están codificados de manera diferente. Diferente. Pero vale para lo mismo. Exactamente, realmente. Exactamente. Bueno, la verdad es que en eso no había pensado en mencionarlo. orienté más hacia lo que es la potencia y tal, pero vale. Lo que de todas maneras lo que más se lleva es el doble digital. Sí, desde luego. Es lo más estandarizado ahora mismo en cuanto a los sistemas 5.1 y todo lo demás. De hecho, os voy a contar una anécdota. Yo escuché por primera vez DTS en la Play 2. Había un juego de la Play 2 que era compatible con el del sistema de DTS. A ver si lo adivináis cuál es. El GTA Vice City. Increíble. Es verdad, escuchar sí, es verdad, la musiquilla verdad. Envolvente. ¡Buah! Pero que tenías que tener. Tenía buena música ese juego, ¿eh? La emisora B-Rock era tremenda. Yo lo recuerdo como el mejor. Sí, yo había extraído, o sea, esa emisora la había extraído y la ponía yo como si estuviera escuchando la radio. Sí, es que era muy buena. Era muy buena. No sabía que la Play 2 tenía. Lo que pasa es que era 4.1, no era 5.1. Estaba capada. Bueno, tenemos un comentario de Dab1. Bueno, me lo dijo por Steam, ¿no? Pero creo que vale igual. Que dice que a él lo que le mola es, bueno, son los sistemas 22.2. ¿22.2? Espera, 22.2 o 24.2. Eso que sea para conciertos de 22.2 o algo así. No, es cine. O sea, por el techo, por las esquinas de la pared, por abajo, por todos lados. Eso sí que es envolvente a saco. Ya le iba a decir yo que vaya solo en tenía. A mí me mola el 100.20. Vamos a dar números. Pero tienen que existir, no vale. Me los invento, tío. Como James Cameron con las cámaras 3D, da igual. Las inventas. Bueno. De todas maneras, aquí, cuando en Filmax hace unos años se vio el sistema 16.2.1, ahora mismo me hace dudar, ya era una pasada el sonido y además fardaba mucho el cine de eso. Yo creo que los nuevos Yelmo deben tener mucho más porque los sillones vibratorios no son más que altavoces en cada asiento. De graves, en realidad, pero altavoces. Así que, bueno. Es que realmente los graves, aunque sea una frecuencia muy baja, porque tiene que serlo, no meterte altavoces graves de la leche porque sales despedido del sofá. pero lleva hasta uno, aunque sea de poca potencia, para que vibre todo. Sí. O sea, es increíble el tema del sonido, es apasionante. Yo, en lo personal, además el sonido es algo que me gusta. Sonido, bueno, más que el sonido, montar cosas de sonido, ¿no? Yo en lo que estudié tuve la suerte de montar altavoces. Y la apreciación de los bajos, con cambiar muy poquito, ¿sabes? Sí, bueno, he hecho filtros de potencia y tal, y son una pasada. Es decir, con poco que varíes, como empieza a petar los bajos, te tiembla el pecho, por cerca que estés. Es increíble. Pero bueno. Bueno, aunque existen sistemas de home cinema que hoy en día se están sustituyendo por ordenadores dedicados a eso, como pueden ser los HTPC, me centraré en general en hablar de soluciones para el mundo del ordenador, que valen perfectamente con los HTPC o con sistemas de altavoces más compactos o con minicadenas, pero bueno, sobre todo orientado hacia el mundo del PC. Tenemos comentarios en el foro, parece ser que mi música no solamente nos gusta a vosotros. Pase los spoilers del mismo de siempre. Pasa el fanboy de Google. Pasa el maquero. Pasa el vendedor de ATI de Zafir. Pasa el de las noticias raras. Pero hay cosas que no paso. ¿Qué cosa es esa que tenéis de fondo? Casi me quedo dormido antes del sonido ese de la masturbación. ¿Ves, Alex? Como no encaja. No encuadra, pero yo trato de traer variedad. No siempre voy a poner rock y blues. Una pregunta. ¿El de los spoilers y el fanboy de Google es el mismo? Es que yo creo que... Por que cierto, que comentario, no va, creo, comentario de Super Deimos, por cierto. Yo creo que Super Deimos se está quedando dormido con la música y de repente ha dicho... Que ya estamos tocando. Y se ha dado cuenta de que. Por cierto, una semana más tenemos logro desbloqueado de Super Deimos. En este caso es NVIDIA Rules. Por fin, después de tanto tiempo. Aquí. David te ha sacado de enamorar de ti, sí, Super Deimos. Exactamente. Un poco más de lo que ya estaba. ¿Cómo nos tiene calado todos, Y bueno, creo que hay un poco más abajo un comentario. Tenemos dos comentarios más del Octarius. Lo malo de los sistemas de sonido cuando los tienes para el PC es que no siempre la habitación se amolda a sus necesidades. Correcto. Y después un comentario sobre el GTA Vice City. Joder, pues supongo que por la música, porque el juego no es que tuviera sonidos espectaculares. ¿Cómo? Expúlsalo. De todos modos, todo un adelanto en los juegos de la época. Bueno, dice que es el mejor GTA y todo eso ya lo sabemos, no hace falta que lo diga. Mejor que el GTA Bug 4. Para PC sí que es un suplicio, sí. Este tuvo problemas con él. Si no os gusta la música, lo siento, porque hasta la sección de cine es lo que va a tocar. Recuerdo, Harris, hay que apurar, Bueno, Hay muchas marcas y no por ser poco conocidas son necesariamente malas. Como siempre aquí en Crossover os recordamos a todos que debéis pensar muy bien cuáles son vuestras necesidades a la hora de comprar, para no malgastar el dinero ni pagar más por algo a lo que no le sacaréis realmente un partido, ¿no? Yo he traído 5 altavoces para hacer mi top 5, con 5 modelos de altas prestaciones y adecuados más o menos en calidad-precio. Me he centrado en dos grandes marcas que son Creative y Logitech, y quiero decirle a todo el mundo que a lo mejor no están aquí todo lo bueno y lo mejor de lo mejor, pero este top 5 es personal y que creo que son 5 aparatos o gadgets para sonido que merecen la pena echar un vistazo, sobre todo si se está interesado en comprar algo, desde gastarte un montón de pasta hasta gastarte algo sencillo y económico, pero que va a cumplir de sobra las expectativas. Y estoy hablando de gente que evidentemente no tiene un salón de 65 metros cuadrados para su placer personal. Un aviso: por el streaming se escucha desintonizada la misión, vamos. Así que ese de fondo no es la música, eso es que se escucha mal, tíos. ¿Sabes? No. No, bueno, la música, sigue siendo a lo mejor un poco extraña, creo que, para la mayor creo parte. Que nuestros oyentes son lo suficientemente listos para es que a lo mejor era por igual, eso igual por te gustan los sonidos de distorsión, igual tienes discos de distorsión. No, la distorsión no la pongo yo, la pone, no sé cuál es el problema. Joder, la batidora que tienes ahí conectada, tío. No, probablemente sea que está mal la emisión por streaming, está mal la radio o lo que sea. Sí, no es algo que podamos solucionar desde aquí. La grabación está bien, desde que la puse. Bueno, pues empiezo con 5 modelos y para hacer este top 5 voy a empezar por el punto 5, ¿no? Y el primer modelo es Inspire T3130 de Creative. Voy a decir los nombres una vez, pero si eso los voy poniendo después en el foro, si alguien tiene alguna curiosidad. Es un sistema de altavoces 2.1 que cumple muy bien bajo casi cualquier circunstancia. Entre sus características técnicas podemos encontrar una que sin duda lo hace una opción a tener muy en cuenta cuando se busca algo muy sencillo pero potente, y sobre todo para lo que tiene que ver con portátiles, ya que los altavoces, tienen un blindaje magnético que evita las interferencias y el deterioro al colocarlos cerca de pantallas, tanto de tubo como LCDs, que yo digo es especial para portátiles precisamente por eso, porque puedes colocarlo cerca o cerca de televisores antiguos de tubo o lo que sea. Está bien. Y es muy económico, ya que su precio ronda los 50 euros y son 5 vatios por altavoz. Es mucho, ya digo, es decir, son 5 vatios RMS, recordad que son lo que tenéis que ver. Y ya os digo, por lo que he visto, puedes encontrar cosas por inferior a 50 euros, ¿no? Pero 50 euros estamos hablando de un precio en el que la calidad que vas a pagar por 50 euros merece la pena, sin que tenga añadidos extraños ni cosas que realmente no son interesantes. En la cuarta posición tenemos un salto ya a sistemas 5.1, también de la mano de Creative, con un modelo que se llama Inspire A500. El modelo Inspire es uno de los mejores que ha sacado Creative en Dios, qué fotos son esas. Tenemos un comentario, un señor comentario en el foro con un montón de imágenes de DAP1 que nos dice lo que es el Dolby Pro Logic 2, que lo que hace es mezclar una fuente estéreo, da igual si la transmisión es digital o analógica, para simular 5.1. Pero vamos, que donde no hay no se puede sacar. Dice. Falso 5.1, sí. Y luego pone un ejemplo de sistema de sonido de la hostia, como dice él. Y en serio, deberíais ver las fotos del foro porque sí, es brutal. Es una pasada. Pero bueno, ya estamos hablando de peña que tiene pasta. Que tiene pasta, porque es decir, eso no lo tiene cualquiera en su salón de casa. Yo creo que si ves la película antes de irte a acostar, te tienen que pitar los oídos en cada. Y los altavoces tochos, esos que son torres, que supongo que serán los bajos, ¿no? Dale para arriba. Dale un poco para arriba, Alex. Le damos la bienvenida a DAP1 también. Sí, es verdad, bienvenido hoy al programa con el que estamos en el foro. La verdad es que es una pasada, tío, lo que estoy viendo. Además tiene ahí sí, DVD. Deberías verlo de todo. Aparte que es bonito, como se ve. Es que tío, lo tiene justo al lado. No, espero que eso no sean juegos o algo así, porque se los carga, fijo. Es que de hecho, no, mira, ¿veis justo lo que hay detrás? Creo que son o vinilos o libros. Ah, bueno. Que, ¿sabéis que los libros son un gran material insonorizador? El papel, en todo caso. Yo lo sabía de las hueveras. Digo que pero... se nota mucho de qué palo somos, porque lo primero que preocupó a David Son los juegos. Hostia, qué caro. Se ha jodido. Es que si todos esos son juegos, vaya pasta tiene invertida, pero no son libros. Bueno, ah, es un tío aburrido. No creo que si tuvieras un sitio tan grande. Igual tiene una habitación sola para juegos. Bueno, eso, decía que la saga Inspire de Creative es una de las mejores que ha sacado y de las más potentes también. Este sistema está especialmente diseñado para esos cinéfilos que desean disfrutar de efectos nítidos y diálogos bien tratados. Una vez más, tenemos el blindaje magnético que nos permite poder acercar a pantallas sin peligro de estropearlas. Lo más destacable de este sistema y por lo que lo traje en cuarta posición es que este sistema 5.1 cuesta 54 euros, nada más. Son 6 vatios por altavoz y creo que 20 el de graves. Y en cuanto a lo que son las especificaciones técnicas y las cosas que tienen, sobre todo en el recorrido del altavoz, la verdad es que me sorprende que sean tan baratos. Pero me sorprende mucho y para bien, evidentemente. De hecho, no tenía ganas de pillar algo así, pero no sabía muy bien qué coger. Y aprovechando este especial que hicimos, la verdad es que son casi mi opción a la hora de comprar unos. Aunque bueno, tendré que esperar para tener dinero, pero bueno. En esta tercera posición tenemos un Logitech, nos pasamos a Logitech, con un modelo X530. Este modelo es sobre todo versátil. Puede conectarse tanto a ordenadores como a consolas, y aquí es ya donde entran un poco exigencias mayores. Aparte de un más que atractivo diseño, es una de las especificaciones técnicas lo que más me llamó mi atención sobre este modelo. Y es que tiene un sistema de autorregulación de graves en tiempo real, que evita de esta manera distorsiones desagradables que puedan entorpecer la inmersión en lo que estemos haciendo, bien sea viciando videojuegos o viendo una película. Es algo que no tienen todos y que la verdad, hombre, se puede hacer mediante software, pero bueno. ¿Te refieres a distorsión de graves cuando lo grave peta? Exactamente. ¿Sabes cuando te pegan cuando tanto peta, sonido que sonido escuchas ese hueco, sí, sí, sí. Que ese sonido desagradable? Sí. Lo regula automáticamente para evitar ese tipo de situaciones molestas. Es muy común, además, cuando tienes la frecuencia bastante alta, que pase eso. Y aquí ya estamos hablando, ya es un salto bastante grande, de 70 vatios de potencia pura. Es evidente que las prestaciones que le pedimos a este distan ya mucho de los anteriores modelos, que son ya, puede decirse, que de la gama más económica, más barata, más tal. Bueno. Su precio, es un precio medio, ronda los 80 euros. De maneras, Alejandro, porque me estás contando... La tecnología de audio tampoco ha evolucionado tanto, porque los sistemas 5.1, bueno, digo 5.1 por no decir 2.1, ya llevan aquí desde hace mucho tiempo. Yo de hecho compré unos altavoces 5.1 en el 2002, había comprado unos que me costaron 300 euros. O sea que no es una tecnología que haya evolucionado tanto. Lo que ha evolucionado, y bueno, intenté no tocarlo por no rayar mucho a la gente con lo que son los aspectos más técnicos de esto, son sobre todo los acabados de los propios altavoces, que mejoran en consideración la pérdida de sonido por la propia estructura del sistema. También se mejora lo que son el sistema de basculado de la membrana del altavoz, que les ha mejorado el recorrido, la manera en la que se trata ese recorrido a la hora del sonido mediante pues filtros y cosas así. Luego, lo donde más se ha trabajado es sobre todo en lo que es cómo trata el altavoz el sonido, ¿no? Para intentar lograr cosas más nítidas con altavoces peores. Es decir, lo que hacen es sacrifican en calidad altavoces, pero no se nota tanto porque mediante software o mediante hardware aplicado mejora el sonido de los mismos. Ahora mismo, pues no tengo. Es que no cogí esas especificaciones técnicas, pero recuerdo que había este en concreto que mencioné, traía unas cuantas mejoras, además de lo que es eso, propias de Logitech, desarrollado por el propio Logitech. Es el pitido de cambio de hora, que claro, como nosotros tenemos dos, pues no sé si se escucha por el streaming. Se escucha. ¿Te gusta destacar el pitido de cambio de hora? Hoy les estamos llamando tontos a todo el mundo. Digo que si no... No sabemos si se escucha o no por el streaming. Que lo del pitido... Pues si no se escucha, quedamos fatal, tío. Se escuchará fijo, joder. Sí que se escucha, hombre. Además, se escuchó fuerte, con potencia. Y... Está claro. Bueno, desde luego, también yo he intentado tener... hago aquí del 7.1. Lo que pasa es que para PCs no es algo que esté muy afianzado, no hay cosas especialmente buenas. Lo que hay es caro, porque suele ser bastante caro. Y de hecho hay pocos, bueno, hay pocos, hay algunos, pero en proporción pocos, digamos, juegos, películas o lo que sea, que sean compatibles con 7.1. Sí, muy además, poquito. Sobre todo, no están en auge por ese detalle, que no hay nada, todo, no hay todavía soporte real. Y lo que hay es muy caro, que es el principal problema que tiene esto, que encarece demasiado lo que es todo. Bueno, creo que tenemos, Alex. Tenemos un comentario. Bueno, tenemos varios alabando el sistema de sonido que puso nuestro compañero, bueno, nuestro oyente Lab 1. Y tenemos uno de Mariano, de la emisora. Lo de la emisión por internet sin ruido está en vías de solución. Esperamos que a lo largo de febrero la calidad sea óptima. Hay gente trabajando en ello. La línea que se enviará será la que hoy tenéis en grabación. Así podéis chequear la calidad que va a tener. Ah, bueno, está bien. Muchas gracias, Mariano. Gracias. Gracias. Y hay un comentario de Maverick más arriba. No sé si... Sí, sí, bueno, un comentario un poco jocoso. ¿No nos iban a regalar a cada programa de Quack FM un home cinema de estos por Navidad? No, yo firmo, macho. Eso en las fotos, ¿no? Yo firmo. Yo firmo donde sea, ¿eh? Yo quería comentar una cosa con respecto a los equipos 5.1. Y es que, pese a que hay, bueno, Alejandro está comentando algunos equipos 5.1 de gran calidad y tal, hoy en día los equipos de estas características son bastante asequibles. No todos son, por ejemplo, Dolby Digital o TTS. Es un problema. Hay equipos de sonido 5.1 directamente analógico y tal. Entonces, no son tan buenos. Recomendamos especialmente Dolby Digital y DTS por la simple razón de que se va a oír mejor. La calidad de sonido es mucho mejor. Yo tenía un equipo, lo comento para, bueno, a modo de curiosidad. Tenía un equipo de sonido, pues, de esas características, ¿no? Analógico, quiero decir. Un 5.1. Y claro, nada de muy buena calidad y a veces parecía que estaba escuchando como la radio o algo así. La verdad es que era bastante, bastante cutre. Lo digital siempre supera lo analógico, sobre todo en cuestiones de audio. Es indudable. Sí. Uy, no digas eso muy alto que está Mariano escuchándonos. Es un defensor de sonido analógico. Perdón, Mariano, perdón. No. A ver, yo estoy de acuerdo en que hoy en día se tira demasiado de lo digital y a veces da problemas. Cada vez menos y cada vez se hace mejor. A mí me gusta el sonido analógico, no lo voy a negar. Lo que pasa es que en este mundo que vivimos, lamentablemente, la gente a la que le gusta lo analógico empieza a ser más... se coge con pinzas, más o menos. A ver, no le hagáis caso a Alex. El comentario que hizo es simplemente para asegurarse el Osquak. ¿Sabes? Alabando a Mariano, ¿no? No, pero tiene razón que... Bueno, tengo tan lejos el Osqua que no me preocupa el tema ya. Ya. Sí. Sabemos que dice lo mismo. Pero vamos a ver. Estás empezando ya el discurso, mirándote el espejo. Empecé a grabar un minuto tarde, pero ¿cómo me van a mí nada, hombre? Bueno, si tú supieras. Bueno, pues este sistema 7.1 para PC, ya digo, está muy mal. Y he cogido uno que dentro de su careza pues es relativamente asequible, que es el Inspire T7900 de Creative. Volvemos a Creative. No es que merezca esta segunda posición que le doy realmente, pero vi la necesidad de mencionar un sistema 7.1 y evidentemente es mucho mejor por norma que los 5.1 y ha sido de lo mejorcito que he visto en esto. No aporta nada que no hayamos mencionado en los sistemas anteriores, como el recubrimiento de la membrana, etc. Bueno, recubrimiento magnético, etc. Y son 6 vatios. Yo tengo una pregunta un tanto tonta, me ofende decirla, pero supongo que será obvia por... Espera por que voy a Google, sí, por si acaso. Y es que tú un sistema 7.1 puedes convertirlo a un 5.1. Sí, mientras desconectas altavoces. Altavoces y ya está, no hay ningún problema. Sí. Vale. Perfecto, esa era la pregunta. Pero o sea, para eso te compras el 5.1. Ya, pero me refiero que yo tengo altavoces 7.1 de la hostia, pero no hay nada que los utilice, puedo hacer esa conversión. De todas maneras, para PC, ya decidiendo gastarte un poco más de dinero, hay aparatos dedicados de Creative, por cierto. O sea, que son estaciones con canales 7.1, pero se tratan ellos por separado. Se colocan donde se colocan los lectores, en una bahía, ocupa una bahía, pero tiene su sistema de altavoces de la hostia. Y mucho mejor que el sonido integrado en placa. como es evidente. Exactamente, sí, refrito. Bueno, en consolas creo que no todas no aceptan el 7.1. La Play 3 sí. Depende, por ejemplo, PlayStation 3, por ejemplo, acepta 7.1 de varias maneras. En primer lugar, puedes trampear, ¿no? Recordemos los cables estéreo y tal. Recordemos que, bueno, la conexión por componentes o VGA o tal, suele incluir un cable rojo y uno blanco. Esos son los cables de estéreo, simbolizan derecha e izquierda. Esos cables los puedes conectar tranquilamente a un sistema 5.1 y luego configurar la consola para que pasen el sonido de esa manera. No es lo mismo, pero está bien. Y aparte de eso, PlayStation 3 tiene una conexión de audio óptica. Sí. Por lo tanto, pues es posible. Pero también la tiene la Xbox 360, ¿eh? Exactamente, no, y no. Y la Play 2 también la tiene, y la Xbox incluso. Lo que quiero decir es que estas consolas, sí, se pueden, las que no sean compatibles directamente con 5.1, bueno, son todas compatibles en cuanto a configuración y tal, ¿no? Puedes utilizar, pero, un intermediario para... Exactamente, ahí puedes trampearlo de alguna manera. O sea que, no os preocupéis, mientras tenga entrada de componentes, podéis meterlo seguro. Exactamente. Y bueno, para acabar mito 5, de la mano de Logitech traemos el que para mí es el merecedor del puesto número 1 de este top 5, y es una preciosidad de 300 euros, por cierto, me olvidé de decir el precio anterior, son 119 euros, este sistema 7.1, perdón. Es, bueno, está bien, es asequible para lo que es y para tener en cuenta. ¿Pero que... ¿Alejandro, 119? Pues bastante más barato de lo que pensaba. Cogí uno barato y... que, bueno, que cumpliese unas prestaciones mínimas y tal, es decir, hay cosas mucho más caras que también son virguerías, ¿no? Y cogí este de 300 euros ya por como gama alta para aquella gente que realmente quiera tener algo de potencia. No llegamos a las imágenes que colgó en el foro, pero bien. Se llama Z5500. Son 500 vatios dedicados a mejorar nuestra experiencia e inmersión en todo lo que le eches. Aparte de lo evidente, que son los 500 vatios, la posibilidad, o sea, lo que más me moló de este fue la posibilidad de conectar hasta 6 fuentes de audio distintas, de manera que con uno solo de estos monstruos podrás conectar consolas, lectores de DVD, Blu-ray, PC o lo que sea necesario. Solt. ¿Ese equipo de sonido tiene entrada digital? Me mates. Tendrá es que yo juraría varias. Que no, que los Z5500, pues, no. Pues vaya fallos. A mí me parecían carísimos por ese hecho. O sea, es que de hecho... ¿Le decís a conexión óptica? Sí. Pues tiene que tenerlo. Si con un altavoz de esas prestaciones sería una guarrada. Es, vamos, que, hombre, yo estoy en que no la tienen porque yo hubo una época que quería comprarme un equipo de sonido así un poco tal y estuve mirando y... esos, es que los Z5500 decía, es que pagar 300 euros por esto que... que no me va a ser, o sea, no me parecía un precio adecuado para sus prestaciones. Y creo recordar que no tenían lo de la entrada óptica. Joder. No debería tener uno, debería tener 5. A mí, independientemente de eso, me estanda bastante que es Logitech sea la primera opción, ¿sabes? Lo mejor que podemos encontrar, teniendo una marca potente en cuanto al sonido, que es Creative, que siempre fue el referente por excelencia del sonido. Sí. Lo que pasa es que, yendo hacia estos niveles sobre este precio, Creative, lo mejor de Creative está ya, se va a 400, 500 euros. Ya, yo no digo que no sea caro, yo digo que es referente. Es que ese es el problema de Creative. Creative es muy bueno, pero también pagas. La calidad hay que pagarla. La calidad la hay que pagar. Está claro. Digamos que Creative es Nvidia, ¿no? Sí, algo así. Solo que. Pero pues, con mayor diferencia que Nvidia sobre la tía. Creative es la excelencia. Brutal, o sea, está Creative y después todo lo demás. Sí, sí, sí. Por lo menos para mí, vamos. Bueno, tiene entrada óptica, por cierto. Coaxial o directa. Sí. Ya está, ya te lo puedes comprar. Y por cierto, no, lo voy a comprar. Me lo puedes regalar ya. Utiliza sistema DTS. ¿DTS? Sí, que hablábamos antes. Y eso. Hombre, de todas maneras, hay que hacer matización. Casi todos los altavoces que yo conozco tienen Dolby Digital y DTS. Casi todos. Es muy raro que uno tenga otro. Y en caso de no tener, el gran afectado sería DTS. O sea, Dolby Digital tienen todos y DTS casi todos también. Son compatibles, vamos. De todas maneras, ya te digo, sí, Creative es una grande. Lo que pasa es que a estos niveles, a lo que yo más o menos quería adecuar en cuanto a prestaciones y calidad-precio, este ganó por eso, porque son 300 euros, que bueno, aunque es caro, es más o menos asequible cuando estás buscando potencia. Y este tenía el hecho de que las 6 entradas para conectar lo que quieras utilizando solo un dispositivo, pues también ayuda bastante. No, ya no hablemos si tienes televisiones de pantalla de 55.000 pulgadas, ahí todo grande, o proyector, como tenía el de las fotos. Y bueno, hasta aquí mi top 5. Ah, bueno, sí, que me olvidé de decir que tiene un... tiene un sistema de ecualización digital integrado en los propios... tal, lo que está bastante bien. Y bueno, antes de pasar a hablar de auriculares, que nos lo traerá de la mano de Harris, vamos a dejaros con un poco de música, que espero que no sea de la que llevamos poniendo todo este rato. Pues esperas mal, ¿eh? Oh, hasta cine no cambiamos. Comen Melody 2 de disco Autobahn de Kraftwerk. De acuerdo, volveremos pronto, os lo prometemos. No os vayáis. Estamos de vuelta y tenemos otro comentario en el foro. Tenéis suerte de que hubo comentarios, si no os tocaba la canción enterita. Tenemos un comentario de Dab1 que dice: de los que estáis hablando son todos conjuntos premontados. Si se quiere añadir algo, si se quiere algo mejor, es preferible montar receptor AV más altavoces, que es algo similar a lo que ocurre con los clonadores cuando compras uno ya montado a cuando compras uno por componentes. Estoy de acuerdo contigo lo que, en que, bueno, es evidente que cuando te gusta el sonido y buscas algo en concreto, de una calidad en concreto, es mejor hacerte tus propias cosas. Ahora bien, para una media gente que está buscando altavoces pues normales, sin querer romperse mucho la cabeza, algo así como llegar, montar y escuchar, es más hacia lo que va dirigido esto, ¿no? Altavoces rápidos de comprar y que, bueno, pues que cumplan con las prestaciones medias de casi cualquier usuario. Además, bueno, además de los comentarios, también resalto que habla de los Logitech Z5500, que se los recomendó a un amigo y son los que tiene en su casa. El subwoofer es enorme, tiene conexión óptica coaxial analógica y entrada para un jack 3.5 para escuchar un reproductor externo como un MP3 o, y una salida de auriculares. Vamos, un equipo completo, parece. Joder, tío, pues, tiene que ser mío. Y bueno, 300 euros, aunque no es una... O sea, es una maravilla para lo que cuesta en comparación con lo que podemos encontrarnos por precios de 500 euros y cosas así. Yo entre gastar 200 en un Logitech o 450 en un Creative. Son 150 euros más, ¿eh? Tío, es una diferencia considerable. No, yo no lo pienso. Entonces no compraría el de 300, compraría uno más cutre. Bueno, da igual, continuamos, que mis preferencias personales no creo que sean la incumbencia de... Bueno, pues continúo yo y vamos a hablar de la otra cara. Los auriculares. Vamos a hablar de auriculares. El mundo de los auriculares está plagado de productos de grandísima calidad. Y también de productos pensados para cosas específicas. Existen auriculares únicamente pensados para música, videojuegos y tal. Y en este caso vamos a centrarnos en los que creemos que son los más versátiles y para todos los públicos. Son los auriculares de gaming. ¿Por qué? Hay auriculares que están únicamente pensados para escuchar música. Hay auriculares pensados únicamente, pues, por ejemplo, tema doblaje, ¿no? Cosas así, para estudios de producción, cosas así. Vamos a centrarnos en gaming porque son de los que más vamos a utilizar en un PC, realmente. Son los más versátiles porque tienen unos niveles de prestaciones bastante más amplios. Este tipo de auriculares incluyen varios puntos a favor que los hacen aptos para todos los públicos, como estoy comentando, y para todo tipo de necesidades. En primer lugar, gozan de una gran calidad sonora. ¿Pero por qué creéis que los auriculares de gaming tienen tanta relevancia a día de hoy? ¿Por qué tiene esa relevancia, esa calidad sonora? Porque simula muy bien la inmersión de unos altavoces envolventes. Efectivamente. Hoy por hoy, los auriculares son considerados como la mejor manera para que un jugador, por ejemplo, en un videojuego, se meta más en el juego. Para que tenga una experiencia más inmersiva. De ahí la importancia de que los auriculares tengan una calidad de sonido amplia. Sí. Es que me acabas de pillar leyendo el foro. Bueno, no pasa nada. Bueno, eso. Inmersión y, bueno, es una buena manera para jugar. También es una buena manera para escuchar música. Cuando estamos en un PC, bueno, salvo ocasiones, nos gusta, mientras trabajamos, a lo mejor, escuchar nuestra música y demás. Una buena calidad en auriculares nos garantiza, pues, una experiencia óptima para escuchar esa música. En segundo lugar, pues, como segundo factor determinante para los cuales los auriculares gaming son los más versátiles, es el tema micrófono. El micrófono es indispensable a día de hoy para cualquier PC en cualquier ámbito. ¿Por qué indispensable? Porque existen programas como Skype, TeamSpeak, Ventrilo o mismamente Messenger. Son programas que permiten comunicación por voz de manera que podemos ahorrar bastante dinero en teléfono. O sea, el micrófono tiene gran relevancia a día de hoy. En gaming, sobra decir que es algo necesario por descontado. O sea, en gaming, el micrófono es totalmente necesario por la razón de que para comunicarnos con nuestros compañeros es la manera más rápida en lugar de escribir. Y yo creo también que muchas de estas cosas se debe a que el grupo de la gente de gaming, gamers en general, son un público bastante exigente. Sí. A la hora de comprar algo y gasta bastante pasta en cosas y quiere que esas cosas sean buenas. Entonces también las empresas trabajan mucho ese detalle. Yo soy exigente, menos con la Wii, que me equivoqué, pero soy exigente. Efectivamente, o sea, estamos hablando de un tipo de mercado del cual hablaremos más profundamente próximamente en Crossover. Si me permites, Alejandro. Sí, sin problemas. Quería comentar que estamos preparando un programa únicamente dedicado a dispositivos para gamers, nada más. Y bueno, ahí entraremos ya más en profundidad en este mundo gamer y en esa exigencia y en esa calidad. Bueno, en tercer lugar, como tercer punto a destacar de por qué auriculares de gaming para esta sección. Pues la tecnología ha posibilitado que en este tipo de auriculares tengamos sonido digital 5.1 o 7.1 incluso. ¿Por qué? Por eso que comentaba antes, ¿no? De hacer que el jugador o, bueno, el usuario esté más metido dentro de lo que es el mundo, que tenga una experiencia muchísimo más inmersiva. Aquí es un punto indispensable y que, como comentaba, los fabricantes se han puesto las pilas y han decidido, pues, optar por este mercado. Ahora, en este momento de mi exposición voy a comentar algunas marcas a tener en cuenta. He ordenado unas cuantas marcas por calidad, porque creo que hay que tenerlas en cuenta a la hora de comprar. Esto, bueno, que sirva como una especie de guía de compras para que sepáis qué marcas son muy buenas y cuáles, pues, podían mejorar, pero siguen estando bien. En primer lugar, yo creo que la marca, por antonomasia, hay muchos que me dan la razón en cuanto a auriculares, es Sennheiser. Sennheiser es una marca que lleva haciendo auriculares muchísimos años, tiene mucha experiencia en eso, y con Sennheiser lo que vamos a tener es sonido profesional. Tienen una gran gama de productos, de manera que puedes comprar unos Sennheiser de 40 euros como puedes comprar unos de 300. O sea, aquí es sonido profesional, aquí no hay término medio. Sennheiser ofrece calidad. Lo que pasa es que Sennheiser tiene una gama muy amplia, no solo de gaming. Tiene una gama súper amplia de productos. La segunda marca que quería comentar es AKG. AKG proporciona calidad profesional como Sennheiser, pero la diferencia está en que no tiene una gama tan amplia. El Sennheiser tiene muchísimos más productos, más adecuados para todos los precios, para todos los públicos y demás. AKG, siendo realistas, tiene productos caros. AKG es una compañía que apuesta por lo mejor de lo mejor. Y si tenéis dinero y podéis gastar en auriculares de esta marca, merece la pena. A continuación, una marca que tenía que estar, obviamente, Logitech. Logitech, al igual que en dispositivos de amplificación, ya sea altavoces 5.1, 7.1, todo esto, también se dedican al tema de los auriculares. Y lo hacen bastante bien. El problema de Logitech es que los auriculares de gama alta son casos muy específicos. No tienen una gran gama de auriculares, como puede ser Sennheiser, por ejemplo. Entonces, de Logitech puedes comprar auriculares buenos y puedes comprar auriculares del montón. A continuación está Razer. ¿Por qué es necesario comentar Razer? Porque Razer es posiblemente una de las marcas por antonomasia de gaming. Al igual que SteelSeries, que comentaré a continuación. En Razer hay casos específicos de calidad. Hay Razer que son malos y Razer que son buenos. Los precios de Razer suelen ser bastante altos, pero te aseguras una calidad como gamer. Son, como digo, auriculares únicamente y específicamente pensados para jugar. También está SteelSeries, como comentaba, que es más de lo mismo. Lo que pasa es que SteelSeries tiene algunos auriculares más baratos. SteelSeries tiene una gama bastante importante de auriculares y los precios oscilan más, lo cual es bastante positivo. A modo de curiosidad, quiero decir que SteelSeries es una de las marcas de gaming más valoradas del panorama. Porque, bueno, muchísimos profesionales del juego, hay gente que se gana la vida jugando, utilizan esta marca por su calidad. Aunque son pocos los que se ganan la vida así, seguro que son hombres afortunados. Exactamente. Y bueno, como última marca de las, digamos, de calidad más alta que voy a citar ahora mismo, pese a que hay alguna otra, pero recordemos que estoy enfocando esto a gaming, es Creative. Creative, en cuanto a auriculares, da una de cal y otra de arena. Me explico. Creative no destaca especialmente auriculares, tiene poquitos que destaquen. Pero destaca sobre todo una serie que es una serie bastante característica en gaming, que es la serie Fatality. Los auriculares Fatality son auriculares de gran calidad, de hecho tienen la firma de Fatality, que es un famosísimo jugador. de Quake. Sí, sí, es verdad. El tío se llama así por él, porque él los aprueba. Exactamente. Y bueno, son recomendables. De hecho, de esta serie hay varios modelos, oscilan bien en precios y tal. Vamos a ir ahora con calidad media. Y vamos con algo más económico. Marcas económicas, marcas relativamente económicas. Estamos hablando de auriculares de gran calidad. Las marcas que comenté anteriormente sobrepasan ampliamente los 100 euros, salvo modelos más económicos. Pero aquí, estas marcas que voy a comentar ahora son marcas un poco más asequibles. En primer lugar, Sharkoon. Sharkoon tienen auriculares de gran calidad, pero solo en sus modelos más altos. O sea, Sharkoon cuida mucho sus modelos altos, y los modelos más bajos ofrecen calidad, pero obviamente hay que salvar las distancias. Es una buena marca. Si queréis cuestión de calidad-precio, yo creo que Sharkoon os puede dar buenos resultados. En siguiente lugar está una marca que me ha gustado bastante, sobre todo porque Alejandro me ha dejado probar unos auriculares que tiene de ellos, y es que es Plantronics. Plantronics es exactamente lo mismo que Sharkoon, con la diferencia de que aporta precios bastante competitivos. En los productos más altos, digamos, de Plantronics, el precio es bastante asequible. De hecho, bueno, Alejandro puede comentar lo que opina de sus auriculares. De hecho, yo me planteé bastante comprarlos por su precio, porque son un pelín carillos, pero la verdad es que estoy tremendamente contento con ellos. Además de que el aislamiento que tiene, que es brutal, en general el acabado y las prestaciones y lo cómodo que son, porque sobre todo en los auriculares hay que tener muy en cuenta que a veces te vas a pasar mucho tiempo con ellos y producen dolor de cabeza, pueden producir dolor de cabeza al estar tan apretados. Esto, sin embargo, no me dan prácticamente ningún problema. O sea, como todo acaba cansando, ¿no? Pero... bueno, decir que me lo comenta... Ah, y se escuchan brutal, se escuchan genial, por cierto. No, son muy cómodos, además. El tema, bueno, es ese. Se ve que Plantronics utiliza en su gama alta productos de... bueno, materiales de alta calidad, y se nota. Y el acabado es mejorable para el precio que es. De hecho, el top, me parece que de Plantronics, el top de gaming, cuesta unos 59 euros. Es un precio bastante asequible si tenemos en cuenta las prestaciones que nos va a dar. Decía que comenta Adam 1 que, bueno, hace un comentario con respecto a Fatality. Y es que Fatality, bueno, quiero explicar que no es solo de auriculares. O sea, Fatality tiene marcas hasta de tarjetas gráficas. Nvidia sacó una serie, en la serie 7600, concretamente la 7600 GT, con el nombre Fatality. Yo solo pongo el tema. Y Creative sacó una Sound Blaster Fatality, creo que también. Sí. Así que, bueno, está ahí el tipo. Bueno, más cosas a comentar. Otra marca, 1337. Esta es una marca con una marca lead. Sí, sí, pero con precios competitivos. O sea, aquí podemos encontrar auriculares de buena calidad. Y por ejemplo, os pongo el detalle. Hay unos auriculares 5.1 que se llaman Falcon 5.1, que están a 39 euros en este momento, y que yo creo que merecen la pena por las prestaciones que dan. Bueno, informaros más, porque yo no he tenido la oportunidad de probarlos y tal, pero creo que merece la pena por ese precio. Así que hay que estar al loro. Y bueno, antes de continuar, quisiera decir que tomad estas marcas como referencia, pero no como la panacea. Esto es aplicado al gaming. Luego, por ejemplo, Sennheiser es una marca que destaca siempre, pero aplicad esto al gaming más que nada, porque es en lo que se basa este apartado. Bueno, voy a citar los 5 dispositivos que personalmente recomendaría. Son dispositivos que superan los 80 euros, casi todos. Son caros, pero son, digamos, la creme de la creme dentro de auriculares gaming. Voy a empezar comentando el que para mí es el quinto mejor dispositivo, que es de la marca SteelSeries, y es el modelo 5H USB versión 2. Este modelo, como bien dice el nombre, es USB. ¿Qué ventajas y qué desventajas trae USB? Las ventajas son claramente que muchos de estos auriculares traen consigo tarjetas de sonido incluidas. Entonces se conectan mediante USB para que esas tarjetas de sonido se instalen correctamente en como dispositivos en nuestro equipo y que no causen ningún problema y demás. Y aparte por, bueno, por razones obvias. Pero desventajas, obviamente que necesitas conectarlo a un PC. No puedes conectar en ningún otro dispositivo que no sea un PC o un dispositivo compatible con USB y con los drivers, digamos, bueno, con esa tarjeta de sonido. Es el problema que tiene. De hecho, yo creo que es el mayor problema que tienen, porque a mí, bueno, tuve la ocasión de probar unos USB y me resultaron incómodos, porque, vale, que cascos como los que tengo yo o algo así no vas a andar por ahí con tu MP3, pero si quieres utilizarlos por cualquier motivo en otra cosa, estás condicionado a que no puedes hacerlo. Y la verdad es que podría funcionar en cualquier otra cosa, a pesar de... No sé, hombre, ¿por no, qué? Porque sí, también porque recibe, yo supongo que al conectarse por USB recibe señal digital de sonido, o sea, digitaliza el sonido y lo recibe. Yo quería comentar que, bueno, con respecto a este SteelSeries, tiene un micrófono de las mejoras que han decidido implementar con respecto a las otras, a la serie entera de auriculares de SteelSeries, es un micrófono de mayor calidad y con un cable más largo. Bueno, con un conducto, o sea, prefiero al conducto que lleva, digamos, lo que es el micrófono, la punta. Son auriculares bastante grandes, bastante cómodos y demás, y los cables están revestidos de nylon entrelazado. Esto es algo que los gamers buscan mucho por posibles accidentes y demás. Detalles técnicos, pues, estos SteelSeries 5H son 7.1. Incluyen consigo una tarjeta de sonido 7.1 virtual. Esta tarjeta de sonido viene incluida en los auriculares, no puede verse, ¿vale? Pero cuando conectamos el USB e instalamos los drivers, ya funciona perfectamente y ya podemos escuchar perfectamente. Lo bueno que tienen esta inclusión, ¿no? De eso, de tarjetas de sonido propias en estos auriculares de gama, digamos, tan alta, es que sabes que el sonido va a ser bueno. Sabes que esas tarjetas están pensadas para esos auriculares. Entonces vas a encontrarte con sonido de gran calidad. Comentar por último que el precio de los SteelSeries 5H USB versión 2 es de 82 euros aproximadamente. Son caros. Todos los auriculares que voy a citar son caros. Pero bueno, por las prestaciones yo creo que merece la pena. En cualquier caso, yo os recomiendo que siempre que vayáis a comprar leáis comentarios. Además, muchas veces pagar menos a la larga suele implicar pagar más. Es decir, merece la pena gastarte a lo mejor bastante, bueno, una cantidad importante de dinero al principio y comprar algo que sabes que te va a durar bastante tiempo, que comprarte algo fuleiro, por si me permitís usar la palabra, que vas a tener que estar cambiando cada 2x3. Bueno, yo ahí discrepo, depende del uso que vayas a darle al auricular. Por supuesto, volvemos a lo de siempre. Si lo vas a usar una vez al año... No, pero me refiero para usarlo todos los días. Yo tengo unos auriculares que llevo conmigo a todas partes y los guardo en el bolsillo de cualquier manera. Ahí no voy a comprar unos auriculares caros. Voy a andar con unos baratos porque sé que se van a acabar fastidiando enseguida. ¿Qué pasa? ¿Para tener en casa? Pues claro, para tener en casa y tener unos cascos decentes, pues sí, gastaré un poco más de dinero porque sé que van a durar años y años. Bueno, siguiendo con el top de auriculares, los siguientes son los Razer Barracuda 5.1. Estos auriculares, como bien dice el nombre, son compatibles con 5.1, obviamente, si tenemos una tarjeta de sonido compatible. Y decir que, a diferencia de los anteriores, estos no son USB. Estos se pueden conectar a todo tipo de dispositivos, pero con la contra de que no traen consigo una tarjeta de sonido. Los Barracuda incluyen 8 altavoces bastante discretos y 6 son para frecuencias medias y 2 para bajos. Son auriculares bastante, bastante tochos. Tiene un control de volumen cómodo en el cable. Con, bueno, máster ya es algo muy típico. Micrófono. Bueno, todos los auriculares que vamos a comentar tienen micrófono. Eso queda por descontado. 6 canales analógicos de entrada, 8 amplificadores incluidos con su propio control de volumen, lo cual está muy bien. Y una potencia de salida de 330 mW, no sé qué es eso. ¿MW? Sí, yo no controlo mucho de eso. ¿Miliwatios era? Miliwatios. Miliwatios. La M es minúscula. Sí. Entonces miliwatios. Bueno, sí. Como fuera megavatios. A ver, de todas maneras, plantearos que no es lo mismo tener Es decir, no podéis tampoco buscar enormes cantidades de vatios en algo que vas a tener casi pegado a la oreja. Es como si te compras un amplificador de 800 vatios y te estás todo el día con el altavoz de 2 metros aquí pegado a la oreja. Evidentemente algo va mal y te vas a quedar sordo muy pronto. Una cualidad que incluye Razer en su garantía es que estos auriculares tienen un 90%, perdón, 99%, o sea, son 99% libres de oxígeno en su cable. Esto garantiza pues una mayor conducción, va, muchísimas cosas. Vamos, es un distintivo de calidad. No, son auriculares hechos al milímetro. Esta, como comenté antes, Razer es una marca que especialmente pensada para gamers y que cuida mucho sus auriculares. Por último, decir que estéticamente son auriculares muy bonitos. Razer cuida mucho la imagen y hay pues adornos luminosos alrededor y tal. O sea, son auriculares bastante elegantes, digamos, y cómodos. Bueno, los siguientes auriculares de este ranking. Bueno, antes de nada decir que los Barracuda, que se me olvidó decir el precio, que son aproximadamente unos 80 euros. Son más baratos que los SteelSeries y yo creo que merecen la pena porque son, los podemos usar para más cosas, no solo para el PC. ¿Sabes? Es algo que, bueno, aquí entra en juego y hay que ser francos y es más versátil. Aquí yo, pese a que la calidad de sonido es inferior a los SteelSeries, yo los recomiendo frente a estos por la versatilidad y bueno, joder, yo creo que merecen la pena. Es Razer y es un distintivo de calidad. Los siguientes auriculares que voy a comentar son los Logitech G35. Estos Logitech G35 son 7.1 y bueno, decir que son los que tengo yo. Son bastante buenos, me los regalaron hace nada y estoy encantado con ellos. Una pasada, No, están bastante bien, tienen una calidad de sonido óptima, la verdad, y son muy cómodos. Decir, bueno, especificaciones. El transductor es de 40 nanómetros, perdón, milímetros, de diámetro, nanómetros, se me fue la olla. Con bobinas móviles y tal. Y bueno, tiene un micrófono rígido, no es como casi todos sus auriculares, que es moldeable, de alambre y tal. No, este es rígido y aparte de eso, tiene bastantes prestaciones. Bueno, tiene una luz luminosa y tal, son chorradas y tal. Decir que tiene tarjeta de sonido incluida, puesto que estos auriculares son USB. Es decir, necesitamos conectarlos al PC únicamente. Y la tarjeta de sonido es bastante buena. Es, bueno, calidad Logitech. Ya hemos hablado antes que Logitech es una marca, digamos, referente. Y aparte de eso, esta tarjeta de sonido nos permite hacer varias cosas. Aparte de modificar todo lo que son todas las frecuencias, ¿no? De lo que son los auriculares propiamente, nos permite modular la voz. Es algo muy curioso. Podemos poner voz de robot, voz de tía, movidas así. Nos permite modular la voz. Y lo más curioso que tienen estos auriculares es que tienen botones. En un lado, creo que es la oreja izquierda, tienen botones, que es un control de volumen, que analógico, que podemos subir, es una ruedecita y tal, bastante cómoda. Y tiene tres botones de macros. Y los botones de macros, en esos botones podemos configurar, por ejemplo, el Winamp, el iTunes, lo que nos dé la gana. Bueno, que nos dé la gana, no, creo que hay unos patrones y tal. Tiene un botón para apagar el micrófono, por si queremos cerrarlo en cualquier momento. Y tiene una pestaña que sirve para cambiar de modo 5, perdón, de modo Dolby Digital 7.1 a modo auricular normal estéreo. O el que tengamos por defecto en Windows, o en Linux, o lo que tengamos. Bueno, mi pregunta es un poco chorras. ¿Para qué coño quieres modular la voz? Para cuando secuestres a alguien que no se sepa cuál es tu voz original. No, es simplemente algo curioso. Dije, una curiosidad. Vamos a incluirlo. Es que es una curiosidad, a mí esto de incluir funciones un poco estúpidas, no sé, no nunca he sido. Nunca he estado muy a favor de eso, pero en fin. Tampoco hace daño al producto final. Si juegas a videojuegos, puedes hacerte pasar por una tía para conseguir favores. De... Sí, debe ser por eso. De hecho, fue lo primero que pensé cuando lo dijo. Lo bueno que tiene comprar unos auriculares de Logitech es que Logitech tiene un nivel de compromiso con el usuario bastante grande. Por ejemplo, estos auriculares tienen una garantía de fábrica de 2 años y aparte de ello, tienes servicio técnico, me parece, bueno, es asistencia telefónica. Debe ser curioso, ¿no? Llamar por teléfono con unos auriculares y tal, pero bueno, está bastante bien. Yo lo que no acabo de entender. Tiene tarjeta de sonido. La tarjeta de sonido está dentro, los altavoces. Sí. Sí, viene dentro. Joder, vale. Bueno, no sé si viene dentro de los altavoces o en... Sí, sí, no, viene dentro de los altavoces exactamente. Que esta no tiene, no tiene máster, el máster lo tiene en la oreja. Bueno, por último decir que yo recomiendo estos auriculares, me están dando muy buenos resultados. Estoy escuchando cosas que antes no escuchaba. Y la verdad es que lo que sí, insonoriza muy muy bien. O sea, te ponen esos auriculares y aunque no estés escuchando nada, te cuesta escuchar tu entorno. ¿Y el precio cuál es, Víctor? Lo digo ahora. Ah, lo decís ahora. Es de 97 euros aproximadamente. Ahora nos vamos a ir con la creme de la creme. En el número 2 de este ranking que hemos elaborado está uno de los grandes en gaming en cuanto a auriculares. Los Razer Megalodon. Dios, qué nombre. Son unos auriculares muy buenos, son unos auriculares muy caros, está bien, va ligado el tema, y ofrecen pues un nivel de prestaciones muy amplio. En primer lugar, bueno, decir que son USB, ¿vale? El tema es, bueno, tiene que ser USB alimentado para que funcione al 100%. La razón, como os podéis imaginar, pues incluye tarjeta de sonido. Y tiene un sistema, un máster que es bastante, bastante bueno. Lo bueno que tiene Megalodon, aparte de su enorme calidad de sonido, su micrófono rígido, que yo creo que debe ser una máxima en los buenos auriculares y demás, es un sistema que tiene máster en el cable. Tiene un sistema de máster con el cual podemos ecualizar casi todo. Podemos hacer todo con el máster. Es algo fantástico que permite, por ejemplo, estamos en medio de un juego, no tenemos que minimizar para estar en el software tocando cosas, lo podemos hacer ahí. Y tiene un nivel de opciones muy, muy amplio. Recomiendo que echéis un vistazo en alguna tienda en plan For Frash o algo así, merece la pena. Tiene un sistema de procesamiento de audio llamado Audio Onboard. Bueno... Viene aquí una descripción. Descarga la virtualización de sonido envolvente a la tarjeta de sonido interna y aprovecha los recursos de la CPU. O sea, estamos hablando de auriculares que realmente sirven para... O sea, tienen tantas opciones que las puedes optimizar y optimizando con tu propio sistema. Estos auriculares son muy muy buenos. Estos auriculares en prestaciones y demás son posiblemente de lo mejor que nos podamos echar. La calidad de sonido... La calidad de sonido... Es cojonuda. Pero hay unos mejores. Esos auriculares mejores están dedicados para nuestro puesto número 1, que son posiblemente los mejores auriculares para gaming y para todo que pueda haber. Para gaming específicamente no, pero para todo que pueda haber. Pero pasa que parámetros mides la calidad sonora, porque eso me parece un poco ambiguo. No, la calidad sonora, bueno, lo mido en todos y los... Por ejemplo, aquí tiene un software específico, ¿no? Y tal. Pero en todos los ámbitos, con todo tipo de tarjetas de sonido. O sea, estoy diciendo, caída sonora en igualdad de condiciones, las frecuencias y todo eso, ¿sabes? O sea, estoy hablando ya de datos muchísimo más técnicos. La mejor calidad de sonido, bueno, antes de nada, es decir, los Megalodon, 172 euros aproximadamente. Así que si sois ricos podréis comprarlo, o si sois muy, muy estrafalarios y os apetece tener unos auriculares de 200 pavos, pues bueno, está bien. Pero los auriculares, sin duda, que merecen el puesto número 1, a mi juicio, por ser los más versátiles de todos los que hemos dicho, y no por aplicaciones, porque estos realmente no tienen tantas aplicaciones, no tienen tantas chorradas como ese tema de mejora de sonido por CPU y cosas así. Los mejores son los Sennheiser PC350 Gaming. Estos auriculares tienen una calidad de sonido acojonante. Yo he tenido la oportunidad de probarlos y os puedo decir que en mi puta vida me he puesto unos auriculares tan buenos. O sea, la comodidad, el sonido, la garantía de Sennheiser, que es una gran marca, y todo eso hacen que sean los más destacados. Son unos auriculares que, aunque escuches a todo volumen, los pongas a todo volumen, no distorsiona. Y aparte de eso, no te molesta en los oídos. Podrías tenerlos todo el puto día que... No te molestan, son unos auriculares buenísimos. Aunque larga te acabarías quedando sordo. Los recomiendo. Decir que de estos auriculares vienen, como decía que era obligado, micrófono retráctil y rígido. Y bueno, son garantía de calidad, tienen bastante potencia. Mira, os voy a leer un par de frecuencias. La frecuencia de respuesta es de 50 Hz y 16.000. 50, 16.000, sí, vale. hercios. Sí. Es que no viene. Lo estoy mirando directamente de Forfrax y las cualidades técnicas y no viene explicado como lo veo yo. En referencia a los decibelios, llega de menos 38 a 94. 94. Sí. Es un volumen muy bajo. Y, bueno, longitud de cable de 3 metros, dos conectores de 3,5. Son conectores no USB. Este no incluye USB. Y, bueno, yo creo que son los puto mejor. La supresión de ruido de estos auriculares es algo que aprecio yo mucho. Ponerme unos auriculares y que realmente me quiten el sonido externo. Son fantásticos y yo os recomiendo. Si podéis comprarlos, os recomiendo. Sobre todo teniendo en cuenta de que estos están en el número uno, no solo por sus prestaciones, su calidad de sonido, sino que en referencia a los Megalodon, que recordemos que valen 173 euros, 172 aproximadamente, estos están a 120. Son 50 euros menos y es calidad de sonido asegurada. Los Megalodon, en otras circunstancias, en igualdad de precios, serían los primeros, serían los mejores auriculares para gaming, sin ninguna duda, por las prestaciones que dan y por una calidad de sonido que se asemeja o iguala mucho a Sennheiser PC350. La verdad es que algunos de los, bueno, de los auriculares que dijiste me sorprenden en cuanto a lo que se es capaz de tener pegado a las orejas. Tomaos estas referencias que hemos dado, tanto Alejandro como yo, de equipos de sonido y de auriculares, como simples referencias, nada más, es una opinión más. Creemos que válida como cualquier otra. Pero si vais a comprar unos auriculares, sobre todo de los 5 que hemos comentado, tened en cuenta algo. Opiniones de más gente. Tenéis que mirar comentarios y todo eso, porque si no estáis convencidos vosotros, no vale de nada que os compréis. Son auriculares muy caros y si vais a gastar dinero, gastadlo con razón. Y es imposible probarlos. Evidentemente, sí. Es posible probarlos. Lo que pasa es que, claro, estos son productos con un stock tan determinado, o sea, un público tan determinado que no te los venden en todos sitios. Esto no puedes ir a comprarlo de Snack, por ejemplo. Tienes que comprar en una tienda especializada. Recomendamos Forfrax, aunque sea publicidad. Recomendamos porque ahí tienen de todo. Y si no, pues más será que no os podéis pedir en otros sitios. Bueno, creo que hay un post en el foro hecho por DAB1. Sí, vamos, que ya que hizo el top de auriculares propuestos por Víctor y con imágenes y enlaces a descripciones de los micrófonos. Muy interesante. Conste una cosa, conste que los Megalodon los recomendamos si tenéis oportunidad de gastar dinero en ellos. Pero en calidad-precio, mejor Sennheiser PC350 Gaming, sin duda. Y bueno, hasta aquí mi exposición y bueno, junto a Alejandro esperamos que os haya gustado esta información sobre sonido, que creemos pues es ciertamente relevante. Recalcar lo que dijo Harris, que bueno, que esto es simplemente algo orientativo que nosotros valoramos, pero también tenéis que buscar vuestras propias opciones, pero si no sabéis o no tenéis claro qué, estos son grandes bueno, son grandes productos. Muchas de las cosas que hemos dicho se pueden encontrar en la página web y en la tienda física de nuestro patrocinador, APP Informática, en el Paseo de la Ronda número 7, con número de teléfono 981-897-854 y, bueno, en algunos otros sitios también. No tenemos mucho tiempo para hablar de cine, pero intentaremos dar un repaso rápido a cartelera, al menos, y lo más destacado de los Goya. Vamos a dejaros un momentito de nada con una canción y volvemos enseguida. Everything to you. You say you want to start something new, and it's breaking my heart you're leaving. Maybe I'm grieving, but if you want to leave, take good care. Hope you have a lot of nice things to wear, but then a lot of nice things turn bad out there. Oh baby, baby, it's a wild world. Hard to get by just upon a smile. Oh baby, baby, it's a wild world. I'll always remember you like a child, girl. You know I've seen a lot of what the world can do, and it's breaking my heart in two, because I don't ever wanna see you sad, girl. Don't be a bad girl. But if you wanna leave, take good care. Hope you make a lot of nice friends out there. But just remember there's a lot of bad and beware. It's a wild world. It's hard to get by just upon a smile. Este minuto de Cat Stevens con Will Ward, volvemos recordando a nuestro patrocinador, Baúl de los Recuerdos, en calle Riego de Agua, número 17, La Coruña, con número de teléfono 981-2021-27. Pues os traigo yo, bueno, una noticia rápida, y es que estad atentos los que sigáis la emisión de Estados Unidos de vuestras series preferidas, porque las que no han empezado ya empiezan hoy, entre las que podemos encontrar The Big Bang Theory, How I Met Your Mother. Y bueno, Heroes empezó la semana pasada, el día 4. Y bueno, estad atentos a ellas porque ya están de vuelta. Continúo yo. En primer lugar, me gustaría pedirle perdón a Alison Mack por haberla matado. Y nada, que realmente era Brittany Murphy la actriz que ha muerto y no Alison Mack. Porque desde luego nos confundes a todos. La verdad es que la vi. No sé si hicieron una película juntas y vi una imagen de la... Vale, es igual. Bueno, la siguiente noticia. Me metí en fregados aquí con los nombres, así que... Keira Knightley, Christoph Waltz y Michael Fassbender en lo nuevo de David Cronenberg. Esta película se llamará The Talking Cure y vamos, para ello contará con estos tres actores. La Keira Knightley está ahora mismo... Estoy en blanco sobre quién es, pero... Sí, la de Piratas del Caribe, la chica. Vale. Y los otros dos pues son bastardos de Quentin Tarantino. Christoph Waltz es el que creemos que ganará uno de los Oscars, al menos yo lo creo, a mejor actor de reparto, y el otro es Michael Fassbender. Christoph Waltz no es el de 300, el que parecía en 300. Christoph Waltz es Hans Landa. Ah, vale, vale, Dios santo, vale, bien, bien. Qué fallo, tío. Y vamos, la peli esta de Talking Cure gira en torno a una oscura intriga relacionada con los experimentos del médico y psiquiatra Carl Gustav Jung. La historia se centra en la colaboración y amistad de este tipo con Sigmund Freud y en la compleja relación que llega a mantener con una preciosa paciente. Muy de David Cronenberg. El rodaje podría comenzar el año que viene en Europa. O sea, esta noticia, supongo, el año que viene se refiere a 2010, ya que esta noticia es de las Navidades, así que este mismo año. Y nada, a mí Cronenberg pues es un director que, si bien tiene alguna película que no me llega de todo a convencer, me parece interesante lo que va a tratar. Además va a ir sobre Freud, que tiene ideas interesantes y tal. Tenemos que repetir el especial de David Cronenberg con otros títulos de él menos conocidos, quizás. Aquellos eran pocos conocidos, ¿eh? Todo lo de Cronenberg es poco conocido, así que no tenemos tal. Lo recomendamos. Un episodio de la temporada pasada que muy, muy recomendable porque... Es que de hecho un programa, bueno, un programa de la temporada pasada. De hecho es tan poco conocido que mucha gente dice que Existence copió a Matrix. Y es al revés. Bueno, no sabemos si copió... Copió a Dark City también. También, bueno. Queremos decir que es anterior a Matrix. Sí. Ni que copiara ni nada. Por mi parte... Por cierto, Keira Knightley es una diosa. Es una tía bellísima. Así que también es un elemento de tener. Bueno, pues creo hasta aquí las noticias. Quedamos apresurados. Recordad que no vamos a poder hablar de los Happens, aunque la tendremos aquí la semana que viene. Y creo que pasamos a la cartelera. La cartelera. Hola, bienvenidos a la cartelera, que esta semana, para variar, sí que es interesante. Por Dios mío, estás hablando bien de la cartelera. Estoy hablando bien de la cartelera. No vayamos al cine este fin de semana. Bueno, para empezar tenemos la última película de los hermanos Coen, comedia, obviamente, no podemos esperar otra cosa de estos personajes. La historia transcurre en 1967 y se centra en un personaje, un profesor de física del medio oeste americano, que ve cómo su vida se comienza a derrumbar. Larry es un hombre bueno, un marido fiel y afectuoso, un padre integrado y un profesor serio, siempre justo y correcto, a pesar de las tiritaciones diarias que le acechan. Pero un buen día todo empieza a ir mal. Una película de los hermanos Coen, hay que verla, sí, sí o sí. Sí, sí. Son los mejores directores del mundo. Entonces, además, una comedia, me puedo esperar algo al estilo que quemar después de leer. Que es soberbia, así que... Qué buena. Es brutal. Lo que yo os he dicho, que esta semana la cartelera viene bien. Después tenemos un documental de Roger Moore, de Michael Moore, perdón. Capitalismo, una historia de amor. El siempre polémico director denuncia en este caso el sistema capitalista de Wall Street en una mirada que analiza la crisis financiera mundial y la economía estadounidense en plena transición entre la administración entrante de Barack Obama y la saliente de George W. Bush. Un documental de Michael Moore, siempre es interesante también. Leí unas palabras de Michael Moore que decía sobre su film, que lo que quería era, él era director, ¿no? que quería hablar de política, pero como que se le reconociera como director, que si quisiera que se le reconociera como, bueno, por sus críticas políticas, se hubiera hecho político. Me parece curioso. Bueno, y después hasta aquí más bien la cartelera buena de hoy, ¿sabes? A partir de ahora ya vuelve a ser lo de siempre, pero bueno, tenemos una película española, El cónsul de Sodoma, dirigida por Siegfried von León, que bueno, que podía estar relativamente bien. Con Vin Bosé ahí no puede estar bien esa película. Ya, vale, la jodí. Ya descartada entonces. Los hermanos Bosé están en todas partes, joder. No, me daban asco, coño. Ya no hablamos de ello. Bueno, en serio, no, es por culo, de verdad. Es un recorrido por la vida de Jaime Gil de Viedma, que es uno de los poetas más influyentes de la segunda mitad del siglo XX. Su vida es la historia de una contradicción. Por un lado, perteneciente a la alta burguesía y es un ejecutivo de una importante multinacional. Y por otro, vive su faceta de poeta y homosexual que se revela contra su entorno familiar e histórico. Bueno, tu opinión. Mi opinión es que aquí, si eres un Bosé, ya eres actor o cantante, una de dos. Es igual que el clan de los Molina, y son una puta mierda de cantantes y de actores, joder. Estoy hasta la polla de ellos, joder, coño. Perfecto. Ahora vamos a mencionar qué fue de los Morgan. La película dirigida por Mark Lawrence, con Hugh Grant que protagonista y Sarah Jessica Parker, que bueno, es horrible como actriz, pero bueno. Y cuenta la historia de una pareja que con problemas sentimentales, que tras presenciar un asesinato debe refugiarse en un pueblo lejano para no ser víctima de distintas amenazas. Yo creo que el sinónimo de encasillado en el diccionario aparece la palabra, o sea, perdón, aparece Hugh Grant al lado. Seguramente, o sea, seguramente. Lo mismo ese tío. Sí, británico, es un poco chanfainas el pobre y listo. Y ya para terminar, Teniente Coruto, una película protagonizada por Nicolas Cage, que es un ejemplar poco habitual de la policía, adicto al juego, a las drogas, que investiga el asesinato de 5 inmigrantes senegaleses en la Nueva Orleans post-Katrina. Es un remake de la película Teniente Coruto, dirigida por Abel Ferrara en 1992 y protagonizada entonces por Harvey Keitel, un crack. Nicolas Cage, otro actor mediocre que está ahí porque es sobrino de Francis Ford Coppola, básicamente. ¿Nicolas Cage te parece un actor mediocre? A mí sí, salvo en Living Las Vegas. Es que en esta película más o menos, tío, en Living Las Vegas, adicto al juego, a las drogas. Bueno, ya, igual eso le da bien por experiencia propia. Por eso le... Oye, de todas maneras, hacer remakes de películas de hace menos de... O sea, hace 20 años, Bueno, casi 20 años. Es bastante, tío. Además de que es protagonizada por casi 20 años, tío, es verdad. Es Harvey Keitel, tío. Bueno, igual. Realmente hace unos 18, pero... Pero vamos a ver, oye, Alex, comparando Nicolas Cage con Harvey Keitel... No, obviamente. Ah, bueno, solo pues faltaría. Eso hablo yo, tío. Pero bueno, Nicolas Cage en este papel puede quedar relativamente bien, porque es lo que se le da. Ah, en El Señor de la Guerra, tomo, pues estaba mal. No estaba mal. Yo creo que es un personaje que elige muy mal los papeles. Que le da, se le suda lo que el mundo piense de él y solamente quiere ganar dinero y punto. Sí, porque en Ghost Rider... Por ejemplo... lo que yo decía, una cartelera relativamente buena, ¿no? Dos películas buenas de 5 por lo menos. Pues está bien, ¿no? Sí, está bien. Y solamente voy a mencionar la película española que iba a traer hoy, que ya no hablo de ella. Es El Verdugo, dirigida por Berlanga. Una joya, una comedia negra española, que puede ser la mejor comedia negra española que se hizo hasta la fecha. Sí que es buena. ¿A que sí? Y es español, Y hasta aquí ya mi parte del programa. Sí, y bueno, ha sonado el pitido que nos avisa de que va siendo hora de acabar. No sé si nos queda algo por el foro que comentar o decir. Esto fue rápido. No, bien. ¿No queda nada? Bueno, pues nada, nos quedan los Goya y la película para la próxima semana. Y una pena no poder hablar de esta comedia romántica. Y bueno, nos vemos el próximo lunes. con otra vez aquí todos los de Crossover, espero que no me falte nadie, los miro a todos. Y bueno, muchas gracias a los foleros por estar ahí y a todos vosotros por estar al otro lado de las ondas. Y hasta luego, hasta el próximo lunes. Hasta luego. Hasta luego. Y recordad a nuestros patrocinadores que se me acaba de ir la olla. Tanto a Pepe Informática en el Paseo de la Ronda número 7 como a Baúl de los Recuerdos en calle Riego de Agua número 17, La Coruña. Y el jueves, programa especial. Es verdad, y el jueves estamos con BSO en eligiendo las mejores películas del 2009. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Distracted.